En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Esa auténtica alquimia es el futuro, parece magia, pero no lo es. Se están dando pasos muy serios para convertir el agua en combustible. Investigadores de Berkeley y Caltech lo están logrando, son los llamados combustibles solares. La cuestión es que la luz del sol, al chocar contra los océanos, tiene una serie de propiedades que a través de unos materiales concretos pueden lograr que el agua se convierta en combustible. La teoría es fácil, ahora está la práctica, que es lo difícil. En estos dos lugares citados están logrando construir esos materiales que provocarían la desaparición de los combustibles fósiles. El petróleo y el carbón tienen sus días contados gracias a estos hallazgos. Precisamente estos combustibles provocan hambre, guerras, cambios climáticos. Y todo se modificará gracias a este proceso alquímico. Eso sí, dudo que las empresas que los generan decidan quedarse de brazos cruzados. Hacen mucho dinero gracias a ello. Los problemas para estos grupos, para estas empresas, son efectos secundarios. Fuego, amigo, para los buenos y los que soñamos con un mundo mejor, no. Ojalá sigan esas investigaciones y se abra un tiempo más justo. La lucha entre los defensores de esta nueva alquimia y los defensores de lo de siempre será el futuro, el eje del futuro. Saludos de Bruno Cardeñosa, aquí comienza La Rosa de los Vientos en la sintonía de Onda Cero Radio. Estaremos hasta las 4 de la madrugada con Nacho Arias al frente de la parte técnica, Javier Sevillano en redacción, Silvia Casasola en la codirección. Os recordamos nuestro hashtag, nuestra etiqueta en Twitter, @RosaVientos. Y los temas preparados para esta noche son los que siguen. Se cumplen 100 años de las apariciones de Fátima. ¿Ocurrió lo que nos dicen que pasó? Hoy lo vamos a saber. En nuestro Club del Misterio hablaremos de ese asunto. También estaremos con un periodista que ha seguido mucho el tema, con José María Zavala, que estará también con nosotros. Y hablaremos también de guerras químicas. Llevamos un siglo de estas guerras y hablamos de ellas en Materia Reservada 2.0 con Fernando Rueda. Fernando, muy buenas. Hola, muy buenas. Hace unos días la aviación militar siria lanzó un bestial ataque contra su población civil en la localidad de Han Seijun. Habría sido un bombardero más de los muchos a los que asiste el país si no hubiera sido porque en lugar de bombas lanzaron armas químicas que producen una muerte lenta y dolorosa. No es la primera vez que se utilizan en la guerra, de hecho, se han convertido en algo habitual. Pero no solo en Siria, también en otros países africanos. De todo ello, y de España, que también las utilizó hace años, hablamos en un rato. También os daremos esta madrugada vitaminas para el alma. Serán los encuentros cercanos con el investigador y escritor José Gregorio González. También os contaremos que somos polvo de estrellas. Lo contaremos en la información científica en Eureka con Mado Martínez. Y en Mujeres con Historia, Silvia Casasola nos va a contar la historia de la princesa espía. Tendremos el cine con José Manuel Escribano en su callejón y Azul y Verde. Y nos vamos a hacer una pregunta en Azul y Verde con Javier Sevillano. Nos preguntamos qué comían en Atapuerca, qué comían nuestros ancestros, nuestros antiguos. Hoy lo sabremos. Y hoy, como todos los días, también tenemos el concurso. Concurso para averiguar quién es el personaje oculto de esta noche, con Silvia Casasola, que nos ofrece las primeras pistas. Sí, lo vamos a decir rápidamente, pero permítame que voy a mandar un recuerdo fortísimo, pero fortísimo, a la familia de Adrián Hinojos, al chiquitín que ha muerto con 8 años, que el pobre al final no ha superado el cáncer, y la verdad es que ha sido tremendo. Es terrible siempre que fallezca alguien, pero sobre todo los chiquitines con 8 añitos solo. Bueno, la verdad, bueno, en Cataluña creo que están haciendo un super hospital para niños, sobre todo especializado en niños con cáncer, y ahí hay que aportar todos con lo que podamos para que eso se consiga. Y ahora vamos con las pistas. Bueno, Esta noche tenemos también a alguien fantástico. Nuestro personaje es uno de aquellos corresponsales de guerra que perteneció a la tribu de los grandes. Pero ¿cuál de ellos es autor de numerosos libros? Miguel de la Cuadra Salcedo, Arturo Pérez Reverte o Manu Leguineche. En rosa.vientos@onda0.es o con almohadilla rosa vientos, decirnos quién puede ser este gran corresponsal de la tribu, de los tres nombres que os hemos dado. Y ha ocurrido un encuentro excepcional, un caso verdaderamente enigmático, verdaderamente misterioso, un suceso sobre el que ahora mismo os hablamos en el Club del Misterio, en La Rosa de los Vientos, 36 minutos sobre la una de la madrugada. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Club del Misterio. Se ha producido un encuentro con humanoides. ¿Qué es lo que ocurrió, Miguel Pedrero? Muy buenas, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Bruno? Muy buenas. La descripción de la testigo principal de los hechos. Bueno, pues lo que observó es un ser de aparentemente un metro de altura, quizás un poco más, de aspecto femenino. Iba ataviado con un vestido blanco y dorado que no le tapaba los pies, con una capa. Tanto el vestido como la capa eran acolchadas con una especie de costuras, y a la altura de su pecho la testigo distinguió una esfera luminosa. Este ser se comunicó con la testigo principal, pero sin mover los labios. Le hablaba sin mover los labios, quizás telepáticamente. No movía los pies al desplazarse por el aire y ascendía y descendía por una especie de rampa de luz. Eso es lo que ella describió 100 años después de ese suceso que ocurrió dentro de muy poquitos. Se cumplen 100 años la aparición de Fátima. Lo que nos acabas de describir es lo que la Iglesia dijo después, que es la aparición de la Virgen de Fátima. Pero lo que nos has descrito, lo que dijo la testigo, no tiene en principio nada que ver con lo que entendemos por la Virgen. No, lo acabamos de contar. Bueno, quizás lo más parecido a la Virgen es que se trataba de un ser que tanto Lucía como los otros dos testigos, sus primos Jacinta y Francisco, Lucía tenía 10 años, Jacinta y Francisco 9 y 7 años respectivamente, ellos describieron a un ser aparentemente de aspecto femenino, pero recuerda, un metro de altura, llevaba una especie de traje acolchado y una esfera a la altura de su pecho, una esfera luminosa que luego se interpretó nada más y nada menos que como el Sagrado Corazón de María. Y sin embargo, ella, Lucía y otras personas, no los pastores que después fueron protagonistas de los hechos, también habían vivido unas experiencias que describió y que tenemos esa descripción. ¿Qué es lo que dijeron? Claro, este es el primer encuentro que tiene lugar el 13 de mayo de 1917, que es cuando oficialmente comienzan las famosas apariciones de Fátima. Esto sucedió en Cova da Iria, que está a unos kilómetros de Fátima. Los testigos eran unos niños. Lucía, que fuera más conocida de todos ellos porque es la que sobrevivió. Tanto Jacinta como Francisco fallecieron poco tiempo después. En esa época, estamos hablando del año 1917, la mortalidad era muy elevada. Hay que recordar que estamos hablando de una zona muy rural de Portugal de principios del siglo XX. Lucía vivió muchísimos años más y es la más conocida. Como sabéis, luego se convirtió en monja de clausura. En Tui, en Galicia, además. Eso es. Y esa fue la primera aparición, la primera experiencia de estos niños. Pero como tú muy bien dices, Bruno, y esto es mucho menos conocido, esto es 13 de mayo de 1917 cuando empiezan oficialmente. La primera de las apariciones de Fátima. De Fátima, la primera aparición oficial. Pero resulta que Lucía no es la primera experiencia de este tipo que tuvo, porque en el año 1915, con otros tres niños, que eran María José Matías, Teresa Matías y María Justino, es decir, cuatro testigos, también niños de corta edad, observan en el cielo una nube que se mueve contra el viento y dentro lo que ellos describen como una mujer sin cabeza. Esto sucede en el año 1915, posteriormente, en las semanas. Una mujer sin cabeza. Sí. Y después nos dicen que es la aparición de la Virgen de Fátima, ¿no? Claro, de hecho, ellos no supieron cómo interpretar esta visión. En determinado momento pensaron que podía ser una entidad benéfica, una entidad celestial, incluso una entidad demoníaca. Semanas después, ellos volvieron a contemplar a otra entidad, del que tampoco tenemos demasiados datos, pero que ellos identificaron con el ángel de Portugal. En este caso se trataría de una aparición o de un humanoide de aspecto masculino. Pero en realidad no fueron los únicos. En los años 1914, 1915, 1916, otros niños de la zona, de Fátima y localidades muy cercanas, mantuvieron encuentros, protagonizaron encuentros con este tipo de entidades. De hecho, dos historiadores, Final Armada y Joaquín Fernández, que además en ellos se da una circunstancia especial, que además de ser historiadores, profesores de historia, son dos personas muy interesadas en el fenómeno OVNI, sobre todo en el caso de Joaquín Fernández, que escribió sobre esta cuestión, sobre el enigma de los no identificados, y ellos llegaron a localizar a la que luego denominaron la cuarta vidente de Fátima. Su nombre es porque ya falleció, Carolina Carreira. Y ella, antes de que se produjesen estas apariciones marianas, en los años 1915 y 1916, también mantuvo encuentros con una entidad que ella también identificó con la Virgen. Ella veía a este ser dentro de una especie de nube que se movía contra el viento. De esta nube, fíjate qué descripción, de esta nube salía, o esta nube emitía, un foco de luz troncocónico, es decir, más estrecho en la parte superior y que se iba ensanchando a medida que se acercaba al suelo, y en el interior de ese foco de luz, que como digo, desprendía esa especie de nube que volaba contra el viento, pues en el interior de ese foco de luz se presentaba un ser de aspecto femenino que se comunicaba telepáticamente con Carolina Carreira. Este ser ascendía a esa nube y descendía de esa nube por dicho foco de luz y, como digo, se comunicaba telepáticamente con Carolina. Ahora es fácil, de todas formas, que se relacione con un fenómeno de encuentro o un fenómeno, pues eso, de un ovni. Pero claro, en aquella época eso no era habitual, no tenían ningún tipo de conocimiento para relacionarlo con un fenómeno de un objeto fuera de pues eso, que no fuera conocido, y que lo normal era que lo relacionaran con pues eso, con una aparición de una virgen o algo, un ángel o algo similar. ¿Cuándo se supone que empezaron a tomar cartas en el asunto la iglesia? Bueno, es importante señalar en esto que la situación que ocurre, que hay políticos religiosos en Portugal en 1917, en mayo de 1917, es especial y posiblemente explica esto que después con el tiempo se interpretará como la Virgen María, algo que jamás dijeron los testigos. Porque además estamos en plena Primera Guerra Mundial. Claro, estamos en una época muy complicada, año 1917, sabéis que la Primera Guerra Mundial abarca de 1914 a 1918, y como no podía ser de otra forma, al igual que sucedía en otros muchos países europeos, la situación en Portugal era muy complicada. Acababa de llegar al gobierno un gobierno republicano y había conseguido la separación de la Iglesia y el Estado, ¿no? Decía, habían creado un Estado laico y conseguido esa separación Iglesia-Estado, y por lo tanto habían acabado con esos privilegios feudales que la Iglesia había tenido durante siglos. Por lo tanto, había un enfrentamiento tanto social como mediático. Había periódicos y organizaciones que apoyaban a la Iglesia y que querían volver a lo que existía antes, a la situación política anterior, y había otros periódicos de corte republicanos y más liberales que defendían esa situación. Y en este contexto tenemos que enmarcar las famosas apariciones de Fátima, porque estos niños, que no entendían nada de lo que pasaba desde el punto de vista político, se vieron en medio. Ellos describieron lo que vieron. Claro, y ellos se vieron en medio. Lo que vieron no tenía nada que ver con lo que después se dijo. No, ellos se vieron en el medio de un fuego cruzado entre la Iglesia, que intentó acaparar esos fenómenos e identificarlos con la aparición de la Virgen. Era un modo de justificar que Dios estaba a favor de la Iglesia Católica y en contra del gobierno republicano, y por otra parte los defensores del gobierno republicano argumentaban que todo se trataba de supercherías propias de gente sin ninguna cultura, y que la Iglesia se estaba aprovechando precisamente de la incultura de los niños y de la gente, de la ciudadanía, para sus propios intereses. Sí, que los están manipulando. Sí. Puede hacerse un símil con los tiempos actuales, ¿no? ¿Y si se atribuye todo, cualquier cosa que ocurre? Bueno, pues la Iglesia, cualquier cosa que le interesaba en 1917, se le atribuía incluso una aparición. Pero no fue una, sino que fueron más apariciones, hasta la danza del sol del 17 de octubre. Luego, ¿qué pasó también un día 13 en la segunda de las apariciones? Bueno, como os decía, lo que describí anteriormente ocurrió el 13 de mayo de 1917, la primera aparición. Es aquí cuando esta señora vestida de blanco, más brillante que el sol, que así es como la describieron los testigos, los invitó a volver el próximo día 13, es decir, el 13 de junio, y allí estaban los tres. Allí estaba Lucía y Jacinta y Francisco. Lo que observaron es, en esa segunda aparición, ellos escucharon primero lo que describieron como un trueno subterráneo. Y luego una nube blanca y una señora que ascendía y descendía por un foco de luz. Fijaros qué descripción tan similar a lo que os acabo de contar antes de Carolina Carreira, esta cuarta vidente de Fátima, que años antes de esa primera aparición observó más o menos lo mismo. Una nube que se movía contra el viento y que emitía un foco de luz en cuyo centro aparecía ese ser de aspecto luminoso. Pues exactamente eso es lo que ven los niños videntes de Fátima el 13 de junio de 1917. Luego se siguen produciendo apariciones. Es importante señalar que el 13 de agosto hay una aparición más, pero no hay niños. ¿Por qué no hay niños? ¿Habían sido secuestrados? Bueno, primero hay otra aparición, el 13 de julio. Es muy importante porque es en esta cuando, según Lucía, siempre según Lucía, hay que tener en cuenta que Lucía escribió el contenido de los tres secretos de Fátima mucho después, cuando estaba de monja de clausura en un convento de Tuya, a mediados cuando de los... ya le habían lavado la cabeza mucho. Claro. Ya había asimilado determinadas cosas. Lo has dicho de un modo muy directo, pero en realidad es así. Sí, pero a mí me lo han dicho personas que la han conocido, lo cual... Bueno, pues. Porque en los interrogatorios o cuando hacían las reuniones intentaban sacarles información de la época cuando estaban viendo las apariciones, ahí no hay ningún... Sí. Sí hay relato escrito, claro, de qué es lo que tú estás contando, pero no del secreto. No, vamos el secreto es mucho después, es del año 41. Sí, pero bueno, si hay algún indicio. No, el año 41 es claro. El secreto en Tui, cuando lo escribe, que está guardado, se conoce perfectamente. Pero se supone que sí dijeron que supuestamente le habían dicho un secreto. Claro. No que lo redactaran ni que dijera qué tipo de secreto, pero sí que había un secreto. Tenemos que distinguir dos cosas. Por un lado están los tres secretos de Fátima, que Lucía escribe, como decía Bruno, muchos años después, cuando estaba en un convento de clausura y ya pues estaba dentro de ese contexto religioso, era monja de clausura, pero las descripciones de estos fenómenos que vieron los niños los conocemos porque ellos fueron interrogados por varias personas, incluido el párroco de Fátima, que además hizo algo muy bueno y es recopilar por escrito todos esos testimonios, que hasta hace no demasiado tiempo eran secretos. Joaquín Fernández y Fina D'Armada consiguieron una exclusiva mundial porque les permitieron acceder a estos archivos y ellos lo dieron a conocer por primera vez al mundo y escribieron un libro, fijaros qué título, Intervención extraterrestre en Fátima, las apariciones y el fenómeno ovni, porque si atendemos a lo que contaban estos niños videntes... Y a lo que contaba el párroco, también la interpretación del párroco no tiene nada que ver con la Virgen, ¿no? No, claro, de hecho... Cuenta, a ver qué dice el párroco. Claro, esto es muy poco conocido. El párroco acabó yéndose de Fátima, porque él estaba convencido que lo que contaban los niños no tenía nada que ver con las apariciones de la Virgen, y de hecho, en cierto modo, se enfrentó a la jerarquía eclesiástica. Él estaba convencido de que no tenía nada que ver eso con la Madre de Dios y, por lo tanto, acabó olvidándose del tema, aparcándolo, y para no meterse en líos, puso tierra por medio y desapareció de Fátima. Pero, de hecho, sabemos lo que contaban los niños precisamente por estas declaraciones que el párroco recogió y compiló una serie de documentos que eran secretos hasta no hace mucho, ahora son públicos, pero que en su momento esa exclusiva mundial la consiguieron estos dos historiadores, Fina de Armada y Joaquín Fernández, que llegaron a la conclusión de que si interpretamos esos fenómenos con la visión de un ser humano, de un ciudadano del siglo XXI, pues tenía mucho que ver con lo que estaba ocurriendo con el fenómeno OVNI. Y nos hemos quedado en la aparición del 13 de julio, que es cuando aparentemente la Madre de Dios, o lo que luego se interpretó como la Madre de Dios, ofrece estos tres secretos de Fátima, y además les dice algo muy importante, que en el mes de octubre, el 13 de octubre, les diría quién es en realidad, es decir, hasta entonces no les había dicho quién era, dice, el 13 de octubre os diré quién soy, y además haré un milagro sobre el que no habrá dudas y todo el mundo creerá en lo que vosotros decís. Y ya nos vamos a la danza del sol, la famosa danza del bueno, sol. Bueno, o sea, la fecha del anuncio. ¿No? Bueno, claro, nos vamos. Pero antes se producen más casos, con más testigos, y aparecen además en la prensa. El trabajo de Fina de Armada y Joaquín Fernández ha sido en gran parte revisar lo que la prensa y los periodistas de entonces dijeron y escribieron instantes después de verlo. Y lo que veían no tenía nada que ver con lo que después se cree que vieron. Absolutamente nada, porque la aparición del 13 de agosto es una de las más interesantes. Antes aquello ya se había salido de madre, ¿no? 20.000 personas esperaban el 13 de agosto a los niños para ser copartícipes de esas apariciones de la Virgen. 20.000 personas, ¿eh? En Fátima, año 1917. Bueno, hay que imaginárselo, pero en este caso los niños no aparecieron porque fueron retenidos por las autoridades. Lo que querían era que los niños confesaran que todo era un engaño, pero no lo consiguieron. La gente estaba esperando, como digo, que aparecieron los niños no llegaron porque estaban retenidos por las autoridades locales, pero observaron algo, yo creo, incluso más interesante. Un globo luminoso surcó sobre sus cabezas y dejó caer, y esto es una descripción de un periódico de la época, una lluvia de copos blancos de sustancia desconocida. Esto es lo que publicó el periódico Diario de Noticias. Esto es el famoso cabello de ángel, muy vinculado a toda una serie de apariciones de ovnis, ¿no? Que después de la aparición de este objeto, pues observa esta sustancia desconocida de aspecto blanquecino. Pues eso es lo que observaron 20.000 personas el 13 de agosto del año 1917. Y no sería la única vez que observaron un disco luminoso antes de la famosa aparición, de la famosa danza del sol, 13 de septiembre del año 1917. En este caso ya no eran 20.000 personas, eran 30.000 las que esperaban a los niños. Efectivamente aparecieron, aparentemente mantuvieron una comunicación con la Madre de Dios, pero muchas de esas personas, muchas de esas 30.000 personas, observaron un disco luminoso girando entre las nubes. Que no tiene nada que ver con lo que después se nos dijo. Y luego se produce ya no con 30.000, sino con 70.000 personas que fueron testigos de aquel suceso, la famosa danza del sol, con lo que finalizan las apariciones de Fátima. ¿Qué es lo que describen los testigos sobre esa danza del sol? Bueno, vamos a ponernos, o vamos a imaginarnos que estamos en ese lugar. 70.000 personas son muchas personas. Ese día llovía bastante y el terreno era un auténtico lodazal. Eran la mayoría de esos individuos que acudían a esas apariciones finales, donde se iba a producir aparentemente ese milagro que no dejaría lugar a dudas, era una masa enfervorizada. Y de hecho, algunas de las personas y familiares que acompañaban a los tres niños tenían miedo de que no sucediera nada. Pero no porque los niños quedaran mal, sino porque el temor que tenían es que las masas acabaran linchando a los niños. Si no sucedía nada, y podían acabar con su vida perfectamente. De hecho, eso es lo que se temían, que si no pasaba nada, las masas podrían acabar matando a los niños. Tenemos una descripción muy interesante de lo que sucedió ese día. El responsable de este artículo es Aurelio de Almeida, que entonces era jefe de redacción del periódico lisboeta O Século, que hay que decir que era un periódico absolutamente republicano, desde su primera línea hasta la última, es decir, atacaba constantemente a la Iglesia, apoyaba al gobierno republicano de la época, y este hombre se acercó al lugar de las apariciones convencido de que todo era una patraña, de que no iba a pasar nada y que finalmente podría escribir un artículo fantástico diciendo que todo era una maldita invención de la Iglesia, que se había aprovechado de la incultura de unos pobres niños. Él describió la situación de la siguiente manera. Allí había leprosos, enfermos de todo tipo, que buscaban una curación milagrosa. Sí, claro. Creyentes, escépticos, vendedores ambulantes, rateros que pretendían hacer su agosto aunque estuviéramos en octubre. Y como digo, estaba lloviendo mucho y aquello era un auténtico lodazal. En un momento determinado, Lucía pide a todos los presentes que cierren sus paraguas como acto de respeto a la Virgen y comiencen a rezar. Y es en ese momento cuando se produce el milagro del sol. De hecho, este periodista, jefe de redacción del diario Século, repito, republicano, lo describe de la siguiente manera. Dice que el sol, aunque él nunca creyó que eso era el sol, sino otra clase de objeto que no supo identificar, un objeto luminoso, las nubes abrieron, apareció ese objeto luminoso que comenzó a temblar, realizó una serie de movimientos bruscos o erráticos, así es como lo describió el periodista, y en un momento determinado, ese objeto volador de aspecto circular y luminoso se acercó a los presentes, a las 70.000 personas, a toda velocidad. Allí se produjeron desmayos, conversiones ipso facto, e incluso algunos de los testigos describieron que sus ropas, que estaban empapadas, se secaron repentinamente. De hecho, este hombre, Avelino de Almeida, recibió las críticas de sus coetáneos, algunos compañeros de profesión, gentes del gobierno republicano, porque creían que se había vuelto loco o que era un agente doble o que se había convertido a la fe en un momento determinado. De hecho, él publicaba en ese reportaje, en ese artículo, que él en ningún momento pensó que eso era el sol. Y de hecho, algunos jerarcas de la Iglesia hicieron declaraciones en el mismo sentido, que aquello no podía haber sido el sol de ninguna manera, sino nuestro sistema solar se habría ido a hacer puñetas. E incluso entrevistó a varios astrónomos y terminaba su artículo diciendo que él simplemente describía el fenómeno que se produjo ese día y que lo que pretendía es que los científicos, los astrónomos, ofrecieran una explicación científica a lo que acababa de pasar. Tiempo habrá de hablar de las apariciones de Fátima, porque de la primera se cumplen ahora 100 años, pero todavía cada mes, cada día 13, se produjo una. Estamos ya fuera de tiempo. Miguel Pedrero, tiempo habrá. Oye, si contamos y hablamos un poquito más de las apariciones de Fátima, se cumplen 100 años, 100 años me perdonarán. De una gran mentira, no el hecho, sino la interpretación del hecho. Sin duda, sin ninguna duda. Interesante, desde luego, lo que nos ha contado Miguel Pedrero. Así fueron las apariciones hace 100 años, se van a cumplir dentro de muy poquitas semanas de las apariciones de Fátima. Luego la Iglesia utilizó esos testimonios, esas descripciones, que no parece ser lo que nos han dicho que luego han sido. No, la verdad es que los testimonios originales son total y absolutamente distintos. Miguel Pedrero nos ha contado algunos, pero vamos a seguir hablando de los 100 años de las apariciones de Fátima dentro de tan solo unos instantes, después de las noticias en Onda Cero, las de las 2 de la madrugada, que llegan ahora mismo. Os contamos la actualidad y después seguimos hablando con el autor de un libro, un periodista, un investigador que sabe muchísimo sobre el tema, que cogemos ahora mismo en Francia, camino de Italia. José María Zavala va a estar con nosotros, pero lo dicho va a ser después de las noticias, después de la actualidad en Onda Cero, que va a llegar ya mismo en La Rosa de los Vientos. Continúa hasta las 4 de la madrugada. Os recordamos nuestro correo electrónico rosa.vientos@ondacero.es. Os recordamos también nuestra etiqueta, nuestro hashtag en Twitter. Para los comentarios que queréis realizar, Almohadilla Rosa Vientos es. Bueno, después de las noticias continuamos hablando de esos 100 años de las apariciones de Fátima. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. En unos instantes seguimos hablando de esos 100 años de las apariciones de Fátima. También en esta nueva hora de programa vamos a estar hablando de ciencia. En Eureka, con Madon Martínez nos va a desvelar cómo somos polvo de estrellas, es decir, cómo la sustancia del universo tiene mucho que ver en nuestro origen y también tendrá mucho que ver en el futuro. Y por supuesto, hablaremos de guerras químicas, de 100 años de guerras químicas en todo el mundo, en España también, con Fernando Rueda en Materia Reservada 2.0. Pero insistimos, quedan todavía muchas cosas por recordar, por comentar de lo ocurrido hace un siglo. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Y seguimos hablando de Fátima, de los 100 años de las apariciones de Fátima. Y lo hacemos ahora con José María Zavala, uno de los periodistas e investigadores que más y mejor conoce el tema. Acaba de publicar el libro titulado El secreto mejor guardado de Fátima. Se encuentra en Temas de Hoy. Y él, José María Zavala, nos está escuchando. Muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno, ¿qué tal estás? Un abrazo. Buenas noches desde Francia, vas camino de Italia, ¿no? Sí, voy a pasar la Semana Santa en Italia, sí. La verdad que es un país muy interesante. Además es un país que, bueno, es el centro un poquito del mundo cristiano católico, ¿no? Bueno, claro, ahí está el corazón de los católicos, ¿no? Que es el Vaticano, ¿no? Digo que se cumplen ahora 100 años de las apariciones de Fátima, de las que después se convirtieron, digo yo, en un inmenso pulpo, porque hay muchísimas cosas, el secreto de Fátima que es posterior. Fátima es mucho más que las apariciones, ¿eh? Pues sí, la verdad que sobre Fátima 100 años después todavía hay muchas cosas que no sabemos y que salen a lucir en este libro, El secreto mejor guardado de Fátima. Entre ellas el tercer secreto, ¿no? El libro mantiene la tesis, respaldada por documentos y por testimonios, que el tercer secreto no fue revelado en su totalidad en el año 2000 por el cardenal Sodano. Y en ese sentido lo que hago es reproducir una entrevista inédita a don Gabriele Amorth, el exorcista oficial del Vaticano, que mantuve en su día cuando compuse yo mi libro Así se vence al demonio. Él era hijo espiritual del padre Pío, a quien trató durante 26 años de su vida, y a él le reveló el padre Pío, que conocía los tres secretos de Fátima, en qué consistía este tercer secreto, ¿no? Y ahí sale a relucir en el libro, por ejemplo. Se pueden contar muchas cosas en relación al libro. Es un libro perfectamente apto para todo el mundo cristiano católico, pero no deja de ser crítico también con el Vaticano. En este caso en concreto dices tú que igual no se ha desvelado todo el secreto o la interpretación es errónea, pero que el Vaticano no dijo toda la verdad sobre el secreto oculto de Fátima. Bueno, no lo publicó en su totalidad, ¿eh? Y eso yo lo digo porque hay, por ejemplo, un documento que sale a relucir en el libro que ha sido autentificado por uno de los mejores peritos calígrafos que hay en España, Begoña Slocker de Arce, y respaldado por el presidente de la Asociación de Calígrafos de España y por el número uno de los peritos que hay en España, que es profesor de la Policía Científica de Madrid, ¿no? Este documento de 24 renglones, que fue el mismo uno parecido al que Monseñor Venancio, obispo de Lleida Fátima, pudo vislumbrar a través del sobre que llevó a Lisboa, porque lo habían reclamado en su día en el Vaticano, que constaba de una sola hoja y no de las cuatro hojas que fueron dadas a conocer en el año 2000, y que contiene, bueno, pues un tema central que es la apostasía en la Iglesia desde su misma cúspide. Uno puede dudar, y lo puede hacer a tenor de las descripciones originales que hicieron los pastorcillos de Fátima, Lucio, entre ellos, que lo que ellos describieron parece no encajar del todo en lo que sería o lo que entendemos como una aparición de la Virgen. Casi, casi, más parece un fenómeno de otras características. ¿Cuál es tu opinión al respecto sobre lo que ellos dijeron ver? Bueno, yo la verdad que, pese a no ser, como todo el mundo sabe, para los católicos, dogma de fe, ninguna aparición mariana, yo creo que efectivamente que la Virgen se apareció a estos tres pastorcitos en Fátima, así lo que la Iglesia, además, que le aprobó en su día las apariciones, y a partir de ahí, bueno, pues se han ido cumpliendo los dos primeros secretos. Uno de ellos fue, pues, el término de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Entonces, bueno, ahora nos encontramos con este tercer secreto, que, como digo, no ha sido revelado en su totalidad, y que bueno, que es una investigación, ¿no? Es una investigación, como tú bien decías, Bruno, para todos los públicos. No hace falta ser católico ni creyente para leer este libro y sacar cada uno sus propias conclusiones. José María, se ha especulado mucho sobre las diferentes opciones o interpretaciones de ese tercer secreto. Incluso se habla de esa parte no revelada que a veces se denomina como cuarto secreto, ¿no? ¿Por qué la Iglesia, que tiene en poder ese secreto, no lo termina de desvelar totalmente? ¿Qué miedo tienen de reacción? Porque por lo que tú comentas en tus investigaciones, tiene mucha relación, aparte de la apostasía de la Iglesia, con el apocalipsis. En la Biblia se habla mucho del apocalipsis. No sé por qué no se termina de desvelar. Lo decía Sor Lucía, además, ¿no? De hecho, como sabéis muy bien y vuestros oyentes saben perfectamente también, la Virgen expresó a Sor Lucía que ese secreto, ese tercer secreto, o la tercera parte del secreto, como se prefiera llamar, debía ser revelada en 1960, en concreto por el Papa Juan XXIII. Él evidentemente no lo hizo, como ninguno de los otros papas, ¿no? ¿Por qué? Esa es la gran pregunta. Si hubiera hecho referencia a ese tercer secreto, no revelado en su totalidad, a una cadena de terremotos, de tsunamis, incluso una tercera guerra mundial, a una catástrofe, pues planetaria, lo hubieran hecho. Pero ¿por qué no lo hicieron? Porque afectaba las mismas entrañas de la Iglesia y porque cuestionaba la existencia de un papa bajo el control de Satanás, ¿no? Entonces, Juan XXIII, que acuñó ese término en la inauguración del Concilio Vaticano II de profetas de calamidades para referirse de modo implícito a los pastorcitos de Fátima y a todos aquellos que se oponían de alguna manera a su pontificado basado en el optimismo y la renovación de la Iglesia, pues no quería aguafiestas, ¿no? Y en ese sentido, ese tercer secreto pues no fue revelado cuando la Virgen dijo que debía haberlo sido y bueno, sale ahora a relucir en el libro, ¿no? A través de esta conversación con don Abel Amorth, el padre Pío, uno de los grandes santos canonizado por Juan Pablo II en la historia de la Iglesia, tenía ese don de introspección de conciencia, gracias al cual pues era capaz de leer el alma de la gente, ¿no? Y estaba al corriente pues de muchos secretos, entre ellos los de Fátima. Has hablado de Lucía. Sor Lucía es la protagonista principal de los hechos. Ella declaró a los curas y los sacerdotes de entonces y explicó lo que había visto, y lo que había visto era muy diferente a lo que después con los años se ha dicho, y hubo testigos que hablaban de ese haz de luz que caía del cielo, de esos discos luminosos. ¿No te da la impresión un poquito que, como consecuencia además en parte del momento que se vivía en Europa por entonces, se aprovecharon aquellos hechos que se pueden atribuir a otro tipo de apariciones y de fenómenos para asociarlos finalmente a la Iglesia y a las creencias, y que Lucía fue un poquito víctima de ese hecho? Bueno, yo, como te he comentado antes, Bruno, estoy plenamente convencido de que Lucía dijo la verdad, que había visto a la Virgen en las apariciones. Pero eso lo dijo mucho después, ¿no? Lo que había visto a la Virgen. Bueno, lo dijo en 1917. Bueno. Cuando se produjeron las apariciones, ¿no? Y la Iglesia es suficientemente cauta, de hecho, bueno, está viendo ahora apariciones que la Iglesia no ha reconocido, ¿no? Ni reconocerá, probablemente, ¿no? Y en este caso de Fátima, bueno, pues después de una exhaustiva investigación, que además los pastorcitos fueron sometidos a presiones para que negasen lo que ellos habían asegurado que habían visto, y finalmente fueron aprobadas las apariciones, ¿no? Es decir, yo creo que en ese sentido a mí no me cabe la menor duda, ¿no? De que esas apariciones existieron y de hecho se están cumpliendo muchas de esas profecías, ¿no?, que dijo la Virgen entonces. De todas formas, evidentemente, yo sí defiendo también que Lucía dijo la verdad, como tú señalas, pero seguramente igual no dijo eso de la Virgen. Estamos hablando del año 1917, toda Europa estaba enfrentada, había dos grandes polos que después se manifestaron abiertamente en la Segunda Guerra Mundial, pero todavía estábamos viviendo la Primera Guerra Mundial, y Portugal, aunque no había armas, aunque no había guerra abiertamente, sí que representaba mucho lo que estaba ocurriendo en todo el mundo, enfrentamiento entre creencia y no creencia, entre izquierda y derecha, ¿no? Pero la Virgen fue muy clara, ¿eh? Dijo que la guerra se iba a terminar pronto, como así fue, ¿no? Es decir, y se cumplió, ¿no? Y además dio un aviso, ¿no? Dijo que si no se producía una conversión de la humanidad, estallaría otra guerra peor, ¿no? Durante el reinado de Pío XI, ¿no? Como así fue. Y además lo dijo cuando en pleno pontificado de Benedicto XV, ¿no? O sea que estas cosas yo creo que conviene recordarlas, ¿no? Una de las cosas que a mí me ha llamado en tu libro es de otras revelaciones que tú cuentas, revelaciones también de Fátima, pero en relación con el padre Gobi. Sí, el padre Gobi es el fundador del movimiento sacerdotal mariano, es un hombre, bueno, pues que tuvo mucha relación con algunos santos de la Iglesia, que murió en honor de santidad y que publicó un libro con que tuvo el imprimatum, el Lil Ostad, por parte de un obispo y de la Iglesia. Y entonces él tuvo algunas revelaciones privadas de la Virgen sobre cuestiones que están sucediendo, ¿no?, dentro de la Iglesia, que ya fueron, de hecho, puestas de manifiesto en su momento por el Papa Pablo VI, que dijo literalmente que el humo de Satanás se había infiltrado dentro de la Iglesia. Yo recuerdo la entrevista que sostuve con don Abel Amorth, que me decía que en el Vaticano había sectas satánicas y se celebraban misas negras ya entonces, ¿no? Entonces, eso no es algo que nos pueda sorprender, ¿no? Y en ese sentido, el padre Gobi, en esas revelaciones privadas, pues se hacía eco precisamente de esto, ¿no?, de esa apostasía dentro de la Iglesia y de esa infiltración, ¿no?, masónica. Dices en el libro que Fátima es sinónimo de oración y penitencia. ¿Por qué? Bueno, porque la Virgen quiere la conversión, ¿no?, de todas las personas, ¿no?, es decir, a Jesucristo, ¿no?, que al fin de cuentas es la piedra angular de la Iglesia, ¿no?, es Jesucristo el Salvador, ¿no?, y lo que quiere es, como madre que es, que sus hijos pues se salven, ¿no?, y por eso recomienda pues la oración y la penitencia, ¿no?, y además especialmente propicias en esta Semana Santa, ¿no? ¿Y sigue dentro de la Iglesia ese problema, ese anti-Iglesia, que a veces, ¿no?, hay como ese duelo enfrentado? ¿Sigue existiendo? Bueno, lo estamos viendo, ¿no? Estamos viendo que hay cardenales contra obispos, incluso la doctrina de Cristo está siendo vista de manera distinta dependiendo del país donde se viva, de la conferencia episcopal de la que se trate, ¿no? Por ejemplo, con la comunión a los divorciados, ¿no? No es lo mismo el criterio que mantiene la conferencia episcopal, como sabéis muy bien, en Alemania, los obispos de Malta, en España, en Roma, es decir, aquí hay pues una diversidad de pareceres, algo que no había existido, ¿no?, hasta hace unos años. Lucía, de la que has hablado, que es la protagonista principal de aquellos hechos, estuvo unos años después de las apariciones en un convento en Tui, en Pontevedra. Yo tuve la ocasión de entrevistar a personas que vivieron con ella, que se encontraban en Tui en ese momento, en ese instante, que compartieron mesa y mantel. No muchas palabras, porque Lucía era muy silenciosa y daba la sensación, me decían ellos, de que estaba como secuestrada, su mente y su cuerpo. ¿Qué opinas al respecto? Pues mira, no tengo datos, no tengo elementos de juicio, sinceramente. Yo lo que te puedo decir es lo que he investigado, ¿no? Y me he centrado fundamentalmente pues en ese tercer secreto, ¿no?, que yo creo que es clave, porque Fátima no es en modo alguno un mensaje en clave pretérita, sino todo lo contrario, ¿no?, sino que es presente y sobre todo futuro, ¿no? y afecta al futuro de la Iglesia y de la humanidad, ¿no? Digo, ¿sí?, que el secreto mejor guardado de Fátima, así se titula el libro. ¿Crees que algún día conoceremos todo el secreto, todo el contenido? Bueno, yo animo a los oyentes a que lean el libro, porque si leen el libro podrán ver realmente y calibrar. Porque a mí lo que me interesa es, yo lo que hago en los libros es, como tú muy bien has dicho, Bruno, hacer una labor de investigación. Yo soy periodista y me acerco al fenómeno de Fátima como periodista que soy, ¿no? Y lo que hago es una yuxtaposición de documentos y de testimonios, dejando al lector que saque sus propias conclusiones, ¿no? De manera que yo animo a todo el que quiera que lea el libro y que se haga una idea cabal, ¿no?, en qué consiste ese tercer secreto que, insisto, no fue revelado en su totalidad en el año 2000. José María Zabala, te agradecemos muchísimo que estés esta noche con nosotros, a puntito de entrar en Italia. En estos momentos nos escuchas desde una carretera en Francia, pero muy cerca de la frontera, y ahí vas a Italia en esta Semana Santa. José María, muchas gracias por, nunca mejor dicho, el atropello que te hemos hecho. Envidia sana nos das. Bueno, oye, muchísimas gracias a vosotros, que es un placer siempre estar ahí en este magnífico programa que tanta audiencia tiene. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Fátima, los sucesos extraordinarios, fantásticos, la interpretación es lo que puede, pues, someterse. Análisis, hay diversas interpretaciones, hemos tenido varias aquí esta noche en La Rosa de los Vientos. Como hemos tenido ya varias pistas para saber cuál es el personaje oculto de esta noche, tenemos a nuevas que nos ofrece Silvia Casasola. Así es, recordamos que es uno de los periodistas que perteneció a la tribu de los grandes corresponsales de guerra españoles y que es autor de numerosos libros. Pero ¿cuál de ellos tuvo como jefe a Miguel Delibes? ¿Miguel de la Cuadra Salcedo, Arturo Pérez Reverte o Manu Leguineche? En rosa.vientos, @onda0.es o con almohadilla rosavientos nos tenéis que decir quién de los tres puede ser. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Materia Reservada 2.0 con Fernando Rueda. Fernando, muy buenas. Hola, muy buenas, again. El ataque con armas químicas de hace tan solo unos días en Siria ha traído a la actualidad un asunto terrible de las armas de destrucción masiva, químicas, biológicas y nucleares. Está usada, es química, pero llevamos 100 años, ¿eh? Sí. También. La verdad es que esta no es una historia, aunque pueda parecer nueva, es una historia y luego lo vamos a explicar a lo largo del programa. Es algo absolutamente viejo y algo que, por desgracia, han puesto de actualidad por un hecho concreto, por una masacre concreta, ¿no? Y esa masacre fue el lanzamiento de armas químicas que provocó 86 muertos y que se produjo en Siria y que fue lanzada por el ejército sirio. Y eso conllevó el jueves que el presidente Donald Trump ordenara el lanzamiento de 59 misiles Tomahawk contra la posición desde la cual salieron los aviones. Bueno, esta es una situación que ahora vamos a explicar, pero sí me gustaría llamar inicialmente la atención sobre un punto. Se están produciendo, como ahora vamos a ver, ataques con armas químicas continuamente, ya sea con un tipo de armas químicas o con otro, y esta reacción se produce en muy contadas ocasiones. Hay algunas ocasiones en las cuales, como se produce en países que no nos interesan, bueno, pues que no tienen ninguna repercusión. Y quiero aclarar un último detalle. Y es que Donald Trump, cuando se produjo una barbaridad de la que vamos a hablar ahora, mucho más salvaje que esta, también con armas químicas en 2013, bueno, pues nos encontramos con que Parece ser que su oponente Obama decía que había que intervenir, que había que hacer otras cosas, y él, Donald Trump, no se le ocurrió otra cosa que decir que no ganamos nada y solo ocurrirían cosas malas. Es decir, que hace unos años Donald Trump pensaba que era mejor no participar. Es una historia terrible esta de las armas químicas, porque no deja de haber un poquito de hipocresía. Quienes más se quejan ahora son los que las han utilizado más. Estados Unidos es el país al que está a la cabeza de la utilización de estas armas de destrucción masiva. Eso no lo puede negar nadie. La gente naranja, en Vietnam y muchas otras cosas. Pero es que nuestro país, España, fue uno de los primeros en usarlo. No nos tenemos que arrasar vestiduras, es historia. Es uno de los primeros en usarlo desde aviones, el lanzamiento desde aviones. Y el lanzamiento de esas armas químicas, como ha ocurrido ahora, contra población civil. Decía Dámaso Berenguer, que era el ministro de entonces, y también después añadió el rey de entonces en nuestro país, Alfonso XII, añadió también una frase, pero decía Dámaso Berenguer que tenemos que utilizarlas contra esas bestias, se refería así a los africanos. Y Alfonso XII dijo, y tenemos que usarlas a fruición. Y nos hemos olvidado de esa historia, ¿eh? Que fuimos de los primeros en usarlos, no un litro, no 10, no 100, miles de litros de armas químicas, ¿eh? Sí, es que al final las armas químicas nacen, se empiezan a utilizar, vamos, en la Primera Guerra Mundial, y se utilizan en la conflagración, y entonces Alemania las usó contra Francia, es decir, que se utilizaron mucho, pero se dieron cuenta al final de los horrores, porque en aquel momento se lanzaban las armas químicas y el ejército que las utilizaba luego no pisaba el territorio por miedo a las consecuencias que podía haber. Entonces lo que hicieron a partir de ese momento fue algo así como, nosotros vamos a seguir utilizando estas armas químicas, pero ya no las vamos a utilizar en Europa. Es decir, estos países, Francia, Inglaterra, Italia, Alemania, no volvieron a utilizarlas en ese territorio. Sin embargo, sí que las utilizaban contra otros enemigos que respondían un poco al perfil que tú acabas de mencionar, que yo le podría resumir el perfil de bárbaros, ¿no? Contra los bárbaros sí se podían utilizar. De hecho, Inglaterra las utilizó en Irak en el año 1919-1920, Italia las utilizó en Abisinia en 1935-1936. Es verdad que Japón sí que las utilizó contra los chinos, es decir, que había. Y si es verdad que Hitler no las utilizó como el resto de Europa en ese combate, sí las utilizó contra sus bárbaros particulares, que eran los judíos y los presos. Y el holocausto es un uso masivo de esas armas. De esas armas. Muy controladas para que o sea, pero que era de unas salvajadas absolutamente tremendas. Lo terrible, ¿no?, es que el Ciclón B fue creado por un judío alemán también, de origen alemán. Sí, bueno, que no tiene nada que ver. Que no sabía a lo mejor el uso que le iban a dar. A mí me gustaría preguntarte, Fernando, cuando has dicho que en Europa decidieron no utilizar unos contra otros, unos países europeos contra pero otros sin países ningún acuerdo, europeos. Eso te iba a decir. No. Si había habido en algún momento algo soterrado que no se hiciera público para que llegara, porque claro, es difícil que todos los países en Europa llegando a la misma conclusión. Ese es un análisis posterior en virtud de los hechos, ¿no? Es decir, es verdad que en la Primera Guerra Mundial lo utilizan, pero luego, curiosamente, en las guerras que hay, en la Segunda Guerra Mundial, dentro de Europa no se utilizan, excepto en esos casos que he dicho. Estados Unidos lo utiliza en sus conflictos exteriores y lo utiliza en la guerra del Vietnam, porque bueno, para ellos es súper cómodo, porque están obligados a una guerra de guerrillas. Y en esa guerra de estamos en directo, está clarísimo, sí, sí, para sí. Que luego digan que si estamos grabados. Las dos y media. Las dos y media, puesto. Son unas señales. Para que luego digan. Y las utiliza porque era un enemigo bárbaro, por utilizar ese término, joder, que se escondía en las selvas, en todas estas cosas. Y entonces lo más fácil era tú llevabas el avión, rociabas todo y adiós, y muy lo buena, que cayera. Y lo que cayera. Lo que pasa es que dentro de este conflicto, como ha adelantado Bruno, se produce una participación directa española en la cual se utiliza esas armas químicas en la guerra de Marruecos. Es verdad, y este es un matiz importante, que al principio España compra esas armas al extranjero, es decir, se las compra primero a Francia, luego se las compra a Alemania y luego incluso empieza a fabricarlas en la fábrica de La Marañosa, que es una fábrica que hay en San Martín de la Vega, en Madrid, y utiliza esas armas en su guerra de Marruecos, en la zona del Rif. Y bueno, y hay que decir pruebas. Yo he estado leyendo un trabajo súper interesante de la investigadora María Rosa Madariaga, en la cual cuenta cómo se utilizan en esos años, entre el año 1921 y 1927, y primero se emplean proyectiles y luego tenemos el triste honor de ser el primer país que lanza esas armas desde aviones, ¿no? Algo absolutamente tremendo. Y quiero añadir una cosa, y es que el ejército español no se quedó en aquellos años especialmente contento con sus resultados, porque estas armas químicas, de lo que se trata de conseguir dos cosas. La primera, que haya muchos muertos. Es decir, eso es muy importante. Pero la segunda, se trata de crear desmoralización en el aterrorizar. Aterrorizar al enemigo. Y esto es lo peor de todo. Quiero decir, que son lo ven desde el principio, producen tales daños, pero no unos daños de 50 muertos o 500 muertos, no, es que no son los muertos, son esas heridas tan salvajes, esos sufrimientos, lo que pretenden es desmoralizar al enemigo para eso. Y entonces ellos no se quedan muy satisfechos porque no consiguieron este efecto en y esa, el enemigo. A las personas, a la fauna, a la flora también, y luego, claro, independientemente, y a todo, los a que lo no que mueren. Después se lleva los alimentos, porque caen en la tierra. Claro, los que no mueren, que también pues, se quedan, como tú dices, con esas heridas, y las posibles mujeres que luego tienen niños y también tienen unas secuelas tremendas. Yo quiero decir simplemente solo una mención, que es una de las cosas que se utilizaba en aquel momento en España, era la hiperita, que producía quemaduras, ampollas en la piel, lesiones en los ojos, que pueden producir ceguera, si se inhala en grandes concentraciones puede afectar al aparato respiratorio, y después de una enfermedad de este tipo tan desagradable, en muchos casos se producía la muerte. Estos son síntomas habituales en todas estas cosas. La verdad es que no es un privilegio ser uno de los pioneros en eso. De todas formas, me estoy acordando, Fernando, que también se utilizaron las armas químicas en la guerra, una de las guerras con 1 millón de fallecidos, de la que nos hemos olvidado, aunque ocurrió hace muy poquito tiempo, entre Irán e Irak. Esa guerra fue terrible. Y después la ONU se revisó los terrenos y se encontró algunas bombas sin explosionar. Y cuando investigó aquellas bombas y las recogió, ¿en aquellas bombas ponía Made in Spain? Efectivamente. Estamos hablando de la guerra Irán-Irak, que es anterior a la Primera Guerra del Golfo, a la Segunda Guerra del Golfo. Una guerra de larga duración en la cual Occidente, estamos hablando de Estados Unidos, estamos hablando de España, ayudaban en aquel momento a Saddam Hussein en contra de Irán, que siempre ha sido, digamos, el gran ogro de la zona. Entonces, él, Saddam Hussein, no tuvo ningún prejuicio, ningún problema en utilizar esas armas contra Irán, ¿no? Entonces, en aquel momento, bueno, pues ya se habían firmado algunos acuerdos para no fabricar armas, para no utilizarlas y tal. Sin embargo, nos encontramos ante la triste realidad de que probada por esto que tú has dicho, ¿no? Es decir, que había carcasas en las cuales aparecían todos los datos de una fábrica que había en el País Vasco. Y como bien sabéis, cuando decimos de una fábrica, estamos diciendo que todo este tipo de armas necesariamente para su fabricación y para su exportación, ya estamos hablando de la posdictadura, todo eso había un control por parte del gobierno, es decir, no se era ajeno a ese tipo de cuestiones, aunque también es verdad que yo recuerdo una conversación con un secretario de Estado del Ministerio de Defensa, no voy a decir el nombre dado lo que voy a contar, un famoso secretario de Estado del gobierno socialista, que hubo un día que me contó en su despacho, dice, mira, no seas ingenuo, me dijo, ¿no? Si no lo, refiriéndose a cualquier tipo de armas, si no la vendemos nosotros, lo venderá otro. Y ese es el criterio a la hora de vender, no solamente esto, sino vender incluso a países que tienen prohibido comprar determinadas armas. Hay que recordar, España es el octavo país que más armas vende. Y eso es importante recordarlo y denunciarlo también. Denunciabas tú también hace unos minutos, nos estabas hablando de algunos conflictos recientes en los que se han utilizado o se están utilizando armas químicas. Uno de ellos es el de Sudán, en donde el gobierno ha atacado a rebeldes en Darfur, en la parte sur del país, precisamente utilizando las armas químicas. Efectivamente. Desde enero hasta el 9 de septiembre de 2016, ya sabéis que aquí los datos, hablar de lo que está pasando es súper complicado. Siempre los datos objetivos, los datos probados, tienen que ser de hace algún tiempo, porque hay que comprobarlo. Porque hay, que existe, y voy a mencionarlo, se llama la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas, la OPAC, que es una organización con 188 países, que han teóricamente renunciado a la fabricación y que se encargan de vigilar que esos 188 países no tengan armas y no las utilicen. Entre los pocos países que no están incluidos en esa lista, uno de ellos es Sudán del Sur. Ahora mismo, desde enero hasta el 9 de septiembre de 2016, hay un conflicto y el ejército sudanés se ha podido demostrar, al menos, que en ese periodo de tiempo llevó a cabo 30 ataques con armas químicas en la localidad cercana de Darfur. Allí es donde está el Ejército de Liberación de Sudán, una guerrilla que lucha contra el poder y que a la cual se la combate de forma habitual, que es lo que demuestran estos ataques, con armas químicas, sobre todo pensando en eso que estamos diciendo, ¿no? Se trata, aparte de ya no tanto de matar, porque a veces ahora ya puede haber más soluciones, sino se trata de dejar vivas la humillación, de dejar vivas las consecuencias de estar con los rebeldes. Con un inconveniente que a mí me ha llamado muchísimo la atención. Es que allí no hay médicos, allí no hay gente para cuidar este tipo de desgracias. Y lo que he leído es tremendo, porque la mayor parte, estamos hablando de centenares de personas que sufrieron estos ataques, fueron tratados con una combinación de sal, limas y hierbas locales. Imaginaros. ¿No? De todas formas, un día hablaremos más en profundidad de ese conflicto en Sudán, entre Sudán del Norte y Sudán del Sur, que es una entelequia porque ahí hay petróleo, ahí hay recursos, entonces, bueno, pues los países occidentales, los que se van a hacer ricos con lo que hay ahí, pues han patrocinado y financiado esas guerrillas. Todos los conflictos en África. Ya claro, sabe, claro, nacen así, es un ejemplo más de lo que ocurre en África. Además que se prolongan eternamente. Sí. Es que nunca se terminan de acabarse. Claro, porque nunca se van a acabar los teléfonos móviles en Europa. Entonces, pues hay que tener que matarse en África para que los podamos usar, ¿no? Pero son estados, pero en este caso sí que el impulso de los estados son las empresas, las multinacionales. Claro. Es decir, las multinacionales tienen sus intereses y sus estados lo que hacen es apoyarle en sus intereses. Hay un tema muy delicado. Creo que han pasado muy pocos días para que sepamos. Pero volviendo al tema del comienzo, volviendo al tema del ataque químico en Siria, que no es ni mucho menos el ataque químico, sea quien sea el responsable más importante y más trágico de los que ha existido últimamente en Siria. Pero desde un primer momento, de forma automática, la acusación cayó sobre el presidente de Siria, sobre al-Assad. Sin embargo, no nos tenemos que olvidar que Al-Asad lucha, entre otros, contra el ISIS, por ejemplo, ¿no? Contra los grupos que aquí son nuestros enemigos, en cierto modo, ¿no? Por eso esa confusión tan grande con lo que ocurre en Siria. Pero hay pruebas reales, evidentes, sobre la implicación de Al-Asad en ese ataque con armas químicas, en este en concreto. Vamos a ver. ¿Que las utilizaría? Sí. Al-Asad es un dictador y las cosas que ha hecho son tremendas. Pero no nos tenemos que olvidar que, bueno, ahí están implicados muchos factores, ¿no? Sí. Según la... no hay, todavía no hay un veredicto de la OPAC, que yo no me lo he encontrado. Pero sí es verdad que en un porcentaje altísimo eso apunta al ejército sirio. No solamente por eso, es que hay que ver los detalles. Previamente a leer los detalles, veréis que aquí, en los detalles que voy a dar, hay uso de armas químicas por parte del Estado Islámico. El Estado Islámico dispone de armas químicas, eso está probado. Empiezo por el Estado Islámico y luego vuelvo a Siria. Está ¿y quién probado, le ha dado esas armas químicas al Estado Islámico? ¿Qué? El Estado Islámico, no se sabe quién le ha dado, pero claro, sí se sabe que una parte de esas armas químicas estaban en Irak y estaban en Siria. Y ellos, a través de sus ocupaciones del territorio, se han ido quedando con esas armas químicas. Es que estaban ahí. En Irak se ha probado que el Estado Islámico ha atacado, bueno, en 2003 hay pruebas, 2006-2007 de ataques con gas cloro, en septiembre del 2004 nuevamente gas cloro al norte de Bagdad, totalmente demostrado. ¿Aquí qué ha pasado? Pues aquí lo que ha pasado es que el 21 de agosto de 2013, que es donde realmente se produjo el ataque más mortífero con armas químicas, y que ahí sí se ha probado, fuera de toda duda, que fue el ejército de Assad, que atacó dos barrios de Damasco, y que fue en el que murieron 1.429 personas, etcétera, etcétera, que sí ese fue ataque fue tan tremendo, pero y reconoció Al-Asad que él había hecho el ataque, y os recuerdo que Estados Unidos iba a atacar, y Rusia hizo una jugada diplomática perfecta, y negoció que no hubiera ataque a cambio del desarme de Al-Asad. En teoría, Al-Asad no tendría por qué tener armas. Sin embargo, a partir de ahí sí que se han ido probando. Por ejemplo, que el 10 de septiembre de 2014 fue ataques con gas cloro en tres localidades distintas de Siria, y ahí se ha probado, el OPAC ha probado que fue el ejército. El 16 de marzo, nuevo ataque, también se probó. El 21 de agosto de 2015, sin embargo, fue el Estado Islámico lo que probó es decir, que la OPAC lo ha ido probando. Y luego se ha ido repitiendo continuamente, que es sobre lo que quiero llamar la atención, de que yo creo que es el ejército sirio, pero lo que no entiendo muy bien es por qué se está en este ataque ha tenido tanta repercusión, y otros, como por ejemplo en enero del 2016, marzo, varios en marzo, el 2 de agosto del 2016, el 10 de agosto de 2016. Es decir, se han ido produciendo ataques en los cuales el ejército sirio hay. Es verdad que cada vez que el ejército sirio es acusado, Rusia dice, ofrece el mismo argumento. No, ha sido un bombardeo y los que tenían armas químicas escondidas eran los rebeldes. Es decir, claro. El ejército sirio tiene muchos más medios, pero el Estado Islámico también lo está utilizando. Pero en estos, sin ninguna duda, si se ha llevado a cabo es porque hay bastantes datos, no está probado del todo, de que eran ellos. De todas formas, es muy extraña, ¿no? La postura, bueno, paranoica, extraña, alocada, propia del personaje de Donald Trump en los Estados Unidos, el presidente de los Estados Unidos, que durante su campaña se ha dedicado a decir mucho, y en parte con razón, que él también lo hubiera hecho, pero bueno, que su oponente Hillary Clinton y los Estados Unidos habían creado y financiado parte del poder del Estado Islámico. Y que había que defender pues un poquito a los que luchaban contra el Estado Islámico, entre ellos el dictador de Siria, y por eso esa extraña postura de Estados Unidos en los ataques de Rusia contra el Estado Islámico. Y sin embargo, esta ciudad, ocupada hasta hace poco, porque una ciudad que parece que iba a recuperar Siria, pero sin embargo ocupada hasta hace poquito tiempo por la gente del Estado Islámico, ha sido atacada por Donald Trump. ¿En qué quedamos? No, yo ¿a quién atacan? Vamos a ver. Yo creo que el dictador está atacando a su propio pueblo, lo cual es una desgracia, eso está claro. Y otra cosa, y he empezado además diciéndolo un poco lo que tú comentabas ahora, ¿no? Es decir, Donald Trump está ha buscado un argumento y ha utilizado unas palabras en las cuales yo estoy completamente de acuerdo. Ha dicho, usando gas mortal, y estoy palabras entrecomilladas que dijo el jueves, Assad cegó la vida de indefensos hombres, mujeres y niños. Fue una muerte lenta y brutal. Incluso hubo bebés asesinados cruelmente. Yo lo comparto. El único problema es que quien le haya escrito esas palabras, en la cual yo creo que estamos todos de acuerdo, se olvidó de recordar que él hace 3 años, ante una masacre 10 veces mayor, sin embargo dijo, mejor no vamos exacto, a intervenir sí, y sí. No vamos a hacer las cosas. Es decir, son las contradicciones de unos y otros, igual que es la contradicción de Rusia, que no es que como está apoyando a Al-Assad no ha querido meterse en ese follón. Todo es muy inexplicable. Como las operaciones inexplicables que nos trae Fernando Rueda cada día en Materia Reservada 2.0, como esta que se escribió cuando el Dalai Lama huyó del acoso chino hace algo más de medio siglo. Tenzin Gyatso, de 81 años, y Naren Chandra Das, de 79, son dos ancianos que no habían cruzado una palabra en su vida cuando se encontraron hace unos días en la India. Con buen aspecto físico, las arrugas de sus caras dejaban en evidencia los muchos sufrimientos y malos momentos que ambos han arrastrado. Los dos sabían que las autoridades locales habían preparado el encuentro y durante los días anteriores en sus cabezas seguro que se recrearon los dramáticos acontecimientos que ambos vivieron 58 años antes. ¿Cómo podía ser posible que alguien pensara en celebrar un acto de reencuentro al que asistirían las principales agencias de noticias del mundo cuando los dos protagonistas ni siquiera habían hablado una sola vez? Los representantes de los medios tardaron en enterarse de este detalle. De hecho, les debió parecer increíble cuando en la sala apareció Tenzin Gyatso, al que todos conocen como el Dalai Lama, y su cara se iluminó de felicidad al ver al hombre serio que le estaba esperando. Una cara de felicidad, sí, pero también de agradecimiento, inmenso agradecimiento. Mirándote a la cara, le dijo el Dalai Lama a Naren, me doy cuenta de que debo ser muy viejo también. Los dos sabían lo que había pasado y lo recordaron para los presentes en el acto. Naren era en marzo de 1959 un guardia fronterizo indio que junto a una decena de compañeros penetró en territorio del Tíbet, controlado por la superpotencia china, para rescatar al Dalai Lama del acoso de los militares chinos y de la que parecía inevitable detención. India, respaldada por Estados Unidos, había decidido evitar que el Dalai Lama fuera hecho prisionero. Miles de soldados chinos rodeaban la fortificación en que se guarnecía con la protección de 50.000 tibetanos que actuaban como escudos humanos para proteger a su líder. China había avisado de que si no se entregaba bombardearían el edificio, provocando una carnicería indiscriminada. El líder tibetano no quería abandonar a sus seguidores, que habían organizado una revuelta que había fracasado. Un agente de la CIA encontró el camino para hacerle cambiar de opinión. Convenció al monje que intermediaba entre el Dalai Lama y el oráculo de Nechun, al que siempre hacía caso, para que abandonara la espiritualidad por un momento y le ordenara abandonar el país. Convencido, Tenzin Gyatso emprendió la huida. Se encontró con los jinetes de la Guardia Fronteriza India unos kilómetros más allá de la fortificación, donde le había indicado el oráculo, y les siguió durante 2 semanas hasta la India, donde finalmente se sintió seguro. Durante todo ese tiempo, Naren Chandra Das no cruzó ni una palabra con él porque lo tenía prohibido, al igual que la gente de la CIA que les acompañaba, del que tampoco volvió a saber nada. Una potencia nuclear como India ha sido el lugar seguro para que el líder de los tibetanos pueda moverse con total libertad a pesar de las continuas protestas chinas. El otro día, el Dalai Lama pudo agradecerle su salvación a uno de los soldados que le sacaron del país, con el que tantos años después pudo, finalmente, mantener una conversación. Fernando Rueda, Nos escuchamos dentro de 15 días, ¿eh? Sí, sí. Porque no ahora... la semana que viene, y que hay otras cositas, es que estamos en Semana Santa. Y nos vamos de vacaciones. Y claro que sí. Se va al retiro espiritual. Al retiro espiritual, por supuesto. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Eureka. Hablamos de ciencia, hablamos en Eureka, como siempre, con Mado Martínez. Mado, muy buenas. Buenas noches, ¿qué tal? Comienza la Semana Santa, por lo tanto vamos a hablar de polvo de estrellas, ¿no? Que es un término que hemos utilizado en muchas ocasiones y que tiene un origen, ¿no? Pues sí, porque fue Carl Sagan, ese astrónomo y gran divulgador científico, un escéptico y fiel defensor del método científico, pero que jamás dejó de soñar, pues además de ser pionero de la exobiología, fue promotor de la búsqueda de vida inteligente, extraterrestre, a través del proyecto SETI, impulsó el envío de mensajes a bordo de sondas espaciales, destinado siempre a informar a posibles civilizaciones extraterrestres acerca de la cultura humana y cosas así. Bueno, pues muchos le recordarán además por la famosísima serie documental que protagonizaba, que se llamaba Cosmos, un viaje personal, que por cierto recomiendo a los oyentes que vean una nueva serie que han hecho ahora inspirada en esa, siguiendo su estela, también titulada Cosmos. Y él fue quien lo dijo, él dijo, Carl Sagan, somos polvo de estrellas. Y no mentía, ¿eh? Es una de las verdades más bonitas y bellas del universo. Nuestro cuerpo está formado en un 97% de polvo estelar. Ya lo sabíamos, pero esta noche podemos dar ese porcentaje porque por primera vez ahora podemos estudiar la distribución de elementos a través de nuestra galaxia. Lo ha hecho Sten Hasselquist de la Universidad Estatal de Nuevo México a principios de este mismo año 2017. Los nuevos resultados provienen de un catálogo de más de 150.000 estrellas, nunca se había hecho con tantas, y este nuevo catálogo incluye pues esos elementos carbono, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, fósforo y azufre, que son los elementos sobre los que se construyó toda la vida en la Tierra, lo que llevamos dentro. Esta es la primera vez que las mediciones se han hecho con un número tan grande de estrellas y, en definitiva, que dentro de nosotros están estos elementos, ese carbono, ese nitrógeno, oxígeno, fósforo, azufre, que un día, hace miles y miles de años, colapsaron y crearon vida. ¿Y cómo fue esto? ¿Cómo ocurrió? Pues ocurrió después del Big Bang. Después del Big Bang, la única materia primigenia que existía eran los simples átomos de hidrógeno, materia que dio lugar a las estrellas. Esto así lo he dicho de una manera muy rápida. Pasó dentro de un proceso más largo y más complejo. Pero después, dentro de las estrellas, a millones de grados, se formarían los demás elementos de los que hemos hablado y que son la base de nuestra propia existencia a nivel celular. Sin las estrellas, sencillamente, no existiríamos. Tú y yo, Bruno, y todos los que nos están escuchando ahora mismo, estamos hechos de polvo de estrellas procedentes de esas explosiones cósmicas primigenias. ¿Y a que no sabes qué? ¿Qué? Pues que este año, además, hace menos de un mes, otra primicia que estamos dando, nos despertamos también con la noticia de que el telescopio ALMA de Atacama, que está en Chile, un país que está dando mucho que hablar en astronomía, ha capturado restos del polvo de las primeras estrellas. Y esto es toda una proeza científica porque nunca nadie había sido capaz hasta ahora de atrapar restos de materia estelar tan próximos al origen del universo. Lo que ha captado el ALMA es polvo de estrellas de hace nada más y nada menos que 13.200 millones de años, casi del inicio del universo, cuando nuestro universo apenas empezaba a dar sus primeros pasos. La luz que procede desde la región del cosmos donde ese polvo habitó un buen día lleva entonces 13.200 millones de años viajando por el cosmos hasta que nosotros hemos advertido su presencia a golpe de telescopio, como digo. Cuando esa comitiva de polvo estelar partió desde su origen, el universo solo tenía 600 millones de años, un bebé. Y, sin embargo, sabemos perfectamente, porque la ciencia ha logrado incluso medir la edad que tiene el universo, que tenemos todos juntos, ¿no? La medición más precisa que tenemos hasta la fecha es la que nos dio la NASA en el año 2012, muy recientemente también, gracias a las observaciones de la sonda de anisotropía de microondas Wilkinson, que dijo que tenemos 13.770 millones de años de universo. Eso es la edad más exacta que tenemos del universo. Y si hemos dicho que se ha capturado polvo de estrellas de 3.200 millones de años con el telescopio ALMA, pues como vemos, la verdad es que sí que estaba muy, muy cerca del origen del universo con esa captura. Por lo tanto, el universo todo tiene 13.770 millones de años. Y esto que nos está contando Mado ocurrió cuando ese todo solo tenía 600 millones de años. Ese todo que demuestra, Mado, que polvo somos. Y en polvo nos convertiremos. Al final seguimos estando ahí, te das cuenta, puesto que la materia ni se crea ni se destruye. Por lo que ahora mismo nosotros tenemos la misma edad del universo, de alguna manera. Pero al mismo tiempo no todo está ahí desde siempre. No todas las estrellas tienen la misma edad y cada una está a más o menos millones de años luz de distancia. Así que cuando miramos el cielo estrellado, no estamos viendo un momento exacto del espacio, sino un mosaico de miles de millones de años de tiempo. Y lo curioso es que si alguien estuviera a una distancia de 65 años millones luz de nosotros y pudieran ver la Tierra, lo que estarían viendo son dinosaurios. En fin, que a algunos les gusta mirar el amanecer cada mañana, ver cómo el sol emerge en el cielo cada mañana, al amanecer, y es una estrella, la estrella de nuestro sistema solar. A veces, esas personas capturan esa imagen en su retina para nosotros. Y a otros nos gusta mirar el cielo estrellado cada noche. Yo tengo que admitir que tengo la mirada llena de estrellas. Los que me conocen saben que me gusta poner fotografías por las noches en Facebook, en las redes de nebulosas, de cielos estrellados. Y bueno, ahí viven mis sueños, mis anhelos, el miedo, el amor, librando su eterna batalla. Llevamos el universo dentro de nosotros. Llevamos las estrellas y llevamos también dentro de nosotros a las personas que amamos, a los que están y a los que no están, a los que están cerca y a los que están lejos. Y eso, como decía Franco Davita en una canción, no se olvida. Fantástico y fenomenal, Mado Martínez. Y no se olvida que cada día, cada semana aquí, nos cuentas cosas muy importantes, descubrimientos fascinantes. El prisma que le das y ofreces es para no olvidarlo, como decía esa canción de Franco De Vita. Mado Martínez, muchas gracias. Un placer, gracias. Ya sabéis que durante toda la noche ahora vamos a resolver la incógnita, el personaje oculto de esta semana, de esta noche, Silvia. Bueno, pues a la tribu de los grandes corresponsales de guerra pertenecen Diego Carcedo, Carmen Sarmiento, Jesús González Green, Alberto Vázquez Figueroa, Arturo Pérez Reverte y los reporteros gráficos José Luis Márquez y Manuel Ovalle. Pero claro, los padres, a los que se les considera los padres, son Miguel de la Cuadra Salcedo, Manuel Alcalá y Manu Leguineche. Y Manu es para muchos el auténtico padre de la tribu de los corresponsales, gran amigo además de nuestro programa de La Rosa de los Vientos, porque formó parte de los inicios de La Rosa. Tú comprendes, visitando, y la situación de esta pobre gente que no tiene ni dónde comer, ni tiene hospitales, ni tiene escuelas, y cuando, bueno, dices, pero ¿qué han hecho en esta zona del sur, en Chiapas, este estado sureño? ¿Qué ha hecho el gobierno? Qué maravilla escucharle de nuevo, hablando del subcomandante Marcos, del pueblo de Chiapas, que hablaba con Cebrián hace ya un montón de tiempo, en los inicios de La Rosa de los Vientos. Bueno, pues Manu vuelve a ser noticia porque la editorial Ediciones B ha decidido reeditar tres de sus fabulosos libros: Yo pondré la guerra, Hotel Nirvana y El club de los faltos de cariño. Y libros que siempre es bueno estar recomendando libros, porque ya dentro de nada, ya estamos, vamos, a la vuelta de la esquina, el día del libro. Qué mejor manera de estar recordando así a Manu Leguineche, que además es una persona que siempre hay que tenerla en mente, porque fue un comunicador nato y un periodista, vamos, de los que no hay. Vamos a escuchar las noticias en Onda Cero, nos ponemos al tanto de lo que ocurre y después continuamos. We'll be right back. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en La Rosa de los Vientos. Atención, que tenemos una hora muy intensa de programa. Vamos a contar, nos lo va a contar Javier Sevillano en Azul y Verde, qué es lo que comían en Atapuerca, qué comían nuestros antepasados, nuestros ancestros. Vamos a tener también mujeres con historia. Os vamos a contar la historia de la princesa espía, de una mujer altamente peligrosa. Eso decían. Silvia Casasola de Mujeres con Historia nos contará eso. En encuentros cercanos tendremos a un periodista amigo, a José Gregorio González. Y mucha atención, porque estrenamos sintonía, estrenamos música, y no canta ni en español, ni en chino, ni en inglés, ni en francés, ni en ningún idioma lo que oigáis música. Bueno, ahora lo vamos a desvelar, la sintonía de encuentros cercanos, pero además en lo que vamos a hablar, las vitaminas para el alma que nos va, para el alma, que nos va a ofrecer José Gregorio González, son más que interesantes, pero antes resolvemos el concurso de esta noche y resolvemos una incógnita. Ya no quién es el personaje oculto, sino quién es el ganador. Sí, porque no se van a quedar nuestros oyentes sin saber quién es el ganador o ganadora. Bueno, en este caso, quien ha ganado es Patricia Rey Artime, que ya participó en Twitter, así que nos vamos a poner en contacto con ella y nos tiene que enviar su dirección a rosa.vientos@ondacero.es. Patricia, vas a recibir un regalo sorpresa y espero que te guste muchísimo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Encuentros cercanos. Hoy os vamos a dar aquí en los encuentros cercanos vitaminas para el alma. No hay fórmulas secretas, pero sin embargo hay algunas. Hay que escoger las mejores y la que a cada uno de nosotros nos hagan estar bien. Hay herramientas para cultivar el bienestar físico y emocional. Y cada uno tiene la suya y funciona, funciona muchas veces. Y una de esas fórmulas es mirar a la gente que por su actividad y forma de ser te gusta, la gente que consideras plena, desarrollada, gente a imitar, la gente que tiene una sonrisa, buen humor y una buena palabra en cada ocasión que se habla con él, los que no conocen el no como respuesta. Y uno de ellos es nuestro siguiente invitado. Siempre está aquí en La Rosa de los Vientos cuando se lo pedimos. Siempre, siempre nos ha atendido. Es de la gente que el tiempo y la distancia no permiten conocer más y mejor, pero es de las personas que suman, las que oyes, lees y te enseñan y aprendes con ellas. Es, en definitiva, como decimos, las que suman. Un periodista fantástico y como tal la vida le ha puesto enfrente de situaciones, de pensamientos, de sucesos y ha investigado y ha estudiado cómo somos. Acaba de publicar un libro en donde cuenta todo eso que tú, yo y todos podemos hacer para estar mejor. Es un trabajo maravilloso, dulce, documentado. Se titula Piensa en positivo, vive en positivo. Y qué mejor que esta ocasión para decirle lo que pensamos y para hablar con él, para estar mejor, porque existen medicinas, pastillas, un universo químico que está ahí, pero se debe y puede completar con otro. Lo tenemos encima de nosotros mismos, está en nuestro alcance. Hay que pensar en positivo, vivir en positivo. El libro, insistimos, se titula Piensa en positivo y vive en positivo. Su autor, José Gregorio González. Muy buenas, José Gregorio, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno. Pues mira, abrumado y agradecido con esas bonitas palabras que me has dedicado, porque además me suben el ánimo y me animan muchísimo, me entusiasman para poder hablar de un libro que evidentemente tú has percibido que es una obra muy, muy especial, es casi una radiografía en muchísimos aspectos, y no son palabras vacías, son palabras sentidas estas las que plasmamos en este libro. Tú has dicho una de las cosas que es una medicina para el alma, es una vitamina, subir el ánimo. Qué fácil es conseguir subir nuestro ánimo y el del que tenemos enfrente. No nos tenemos que negar a eso, a darle esa pastilla que es tan sencilla como, bueno, pues sonreír igual, ¿no? Sí, efectivamente. Vivimos en un mundo que cada día nos regala un montón de situaciones, de circunstancias, de noticias para entristecernos, para desalentarnos, para deprimirnos, para ser pesimistas, ¿no? Y eso lo vemos a diario. De hecho, por las temáticas que nosotros abordamos y en algunos casos en las que confluimos, vemos que no se nos cuenta la verdad sobre muchas cuestiones, vemos que hay muchísimas injusticias que afectan a infinidad de personas, en ocasiones que provienen además de quienes tienen la capacidad para corregirlas. Pero a pesar de todo ese escenario gris, a pesar de toda esa adversidad, de todos esos motivos en contra, la realidad, lo auténtico, cuando nos encontramos a solas con nosotros mismos, es que nosotros tenemos la capacidad de darle la vuelta a muchísimas de estas cuestiones, ¿no? Tenemos la opción de decidir pensar en positivo, vivir en positivo, de intentar encontrarle el lado positivo a muchísimas cuestiones que en apariencia no la tienen, y a través de ese entusiasmo vamos a ser capaces no solo de operar cambios en nuestras propias vidas, que es fundamental, ese es el punto de partida, sino generar una especie de onda expansiva en nuestro entorno más inmediato, en nuestras comunidades más cercanas, y a partir de ahí incluso, aunque suene excesivamente optimista, yo te digo que esto es realista, generar cambios sociales que estén más en consonancia con esos conceptos de felicidad y, o por lo menos, de bienestar personal y colectivo. A mí me impactó muchísimo un texto que leí hace poco de una persona que tenía una enfermedad física, que estaba mal, que se sentía mal, que se sentía muy mal, que los dolores le podían, que eso malo era superior a su fuerza y superior también a la positividad. Él incluso estaba en contra de eso, que le cansaban esos mensajes, decía que no creía en ellos. Pero hay que decirle, tanto a él como a los que pueden pensar como él, que la ciencia está demostrando que ya hay pruebas de que esa actitud, una buena actitud ante las cosas, ayuda a estar mejor. No cura, pero ayuda a estar mejor. Ayuda a estar mejor, Bruno, ayuda a tener una actitud mental, emocional y física proclive a la recuperación, a la enfermedad, ayuda a que aquellas cuestiones que pueden formar parte de nuestra rehabilitación, por ejemplo, en una enfermedad, las afrontemos con mayor energía, con mayor entusiasmo. Es decir, es una especie como de combustible o de acelerante del combustible que nosotros llevamos dentro. Y eso es lo que implica ser optimista. Eso es lo que las actitudes por lo positivo generan en los seres humanos. Yo entiendo, evidentemente, y me solidarizo con personas como la que tú mencionas y muchas, que ante la adversidad, ante situaciones que muchas veces tienen que ver con la salud y que no se pueden superar o que son muy difíciles de superar, piensen que todo este tipo de mensajes están vacíos, que como no nos pasa a nosotros, tenemos, digamos que tenemos bastante fácil el formular ese tipo de arengas en plan positivo. Pues yo te diré que la ciencia, y tú lo has comentado, la ciencia ha demostrado una y otra vez con constantes estudios que el pensamiento positivo, que una actitud alegre y positiva, generosa, por ejemplo, expresando gratitud, solidaridad, etcétera, ante la vida, prolonga la vida, pero la prolonga de verdad, o sea, influye en nuestro propio ADN, mejora nuestro día a día de forma inmediata, sanea nuestras relaciones familiares y sociales, laborales incluso, es decir, crea un clima, un medio ambiente muchísimo más saludable, y esto que influye, que llega a influir hasta en la longevidad, es decir, esto está computado entre 7, 10 años, que se puede prolongar la vida porque mejoran muchísimos parámetros, no solo a nivel corporal, es decir, no solo en nuestra bioquímica, etcétera, sino también en nuestra propia actitud y generando una especie como de bucle, de retroalimentación, que cada día nos va a hacer estar un poco mejor y afrontar las adversidades de manera más optimista y no tan pesimista. Esto lo dice la ciencia, ¿no? Y yo entiendo a quienes en el pozo, ¿no? Cuando están sufriendo, pues este tipo de mensajes no le calen y aparentemente no le sirvan. Desde luego, a quienes no entiendo son a quienes se oponen desde a veces ámbitos extremadamente negativistas a que el pensamiento positivo reine en nuestras vidas, asegurando que eso hace que la gente se pueda sentir culpable de no sentirse positivo y por tanto culpable de su enfermedad. Bueno, estos son, lo respeto, pero para mí son tonterías. Yo creo que la actitud positiva, el pensamiento positivo, siempre, siempre va a mejorar a una persona, siempre va a mejorar el entorno de esa persona y siempre, siempre va a generar ambientes profesionales y laborales muchísimo más favorables. Yo creo que todo el mundo en su entorno, en sí mismo, mucha gente ha vivido algún problema de salud. Hay una medicina, la química, y una serie de pastillas que hay que seguir la prescripción de los médicos, tomarla X veces al día, pero no podemos hacer otra cosa. Pero nosotros sí podemos, además de eso, hacer otras cosas. Yo en Petit Comité digo que hay que hacer, que la mejor medicina, la mejor pastilla es esa que pone hacer lo que da la gana. Para ser, bueno, serio, riguroso y para ser más correcto hay que decir que hay que hacer lo que el alma y los deseos nos piden. Pero, en definitiva, ser un poquito auténticos, ¿no? Saber que esa fórmula también está en nosotros. Por supuesto que sí. Además, este libro es una especie como de viaje, o por lo menos yo lo planteo así, de viaje o de diario de trabajo que comienza en lo físico, en lo más terrenal, en lo cotidiano, como puede ser la alimentación, que la tenemos que, o sea, tenemos que enfrentarnos diariamente a la alimentación, y generalmente lo hacemos mal, sin conciencia, comemos cualquier cosa, o nos dejamos seducir, lo hablábamos hace poco, ¿no? Por la esa publicidad que hace que comamos auténticos venenos, ¿no? Bueno, pues prestando un poco de atención a lo que comemos, empezamos a depurar un poco nuestro cuerpo, a alegrar nuestro cuerpo, nuestro día a día, pero de ahí pasamos a nuestro entorno, al lugar de trabajo, es decir, el entorno físico, ¿no? En el que vivimos o en el que trabajamos, que muchas veces está desatendido, y a veces con una serie de consejos muy muy básicos, muy elementales, resulta que empezamos a tener un ambiente, un hábitat mucho más saludable, más refrescante, más estimulante, más sedante cuando lo que queremos es descanso. Es decir, empezamos a eliminar de tóxicos ambientales también nuestro entorno de una forma tremendamente sencilla, Bruno, vamos, muy muy muy cotidiana, y a partir de ahí en el libro propongo pasar a un terreno emocional que tiene mucho que ver, y mental, ¿no? En cuanto a actitudes, tiene mucho que ver con eso que tú decías, hacer cosas que nos gusten, apostar más por sonreír, es decir, por reír, ¿no? De verdad, o sea, pero no, es decir, si a mí me sorprende mucho una cuestión, Bruno, si nos sentimos bien cuando nos reímos, es decir, cuando vemos una comedia, cuando nos cuentan un buen chiste, y ese momento es tremendamente placentero, además hacemos hasta un ejercicio físico, nos oxigenamos mejor incluso, si es placentero y nuestro cuerpo se llena de una sopa bioquímica que está constatada, que además tiene efectos sanadores, ¿por qué no repetir eso? ¿Y por qué no incorporar esto en nuestras rutinas? ¿Por qué no buscar ese tipo de estímulos con mayor frecuencia? Nos metemos en un día a día gris, empezamos a consumir, porque nosotros tenemos la opción de elegir y de consumir. Empezamos a consumir cosas que nos entristecen, que nos sumen en la melancolía, o que nos generan impactos de otro tipo, ¿no? Es decir, pues nos dejamos hipnotizar o idiotizar por la violencia, etcétera, etcétera. Bueno, pues si la risa es saludable, busquemos la risa, y esto es muy sencillo, es decir, hay un montón de fórmulas para ir en ese camino y para forzar, si no somos especialmente personas proclives al humor, aquí no se trata de ir contando chistes, se trata de recibir los estímulos que nos generan la risa, que eso es lo terapéutico. Ya si tú eres un cachondo y eres capaz de generar la risa a los demás, pues mejor que mejor, ¿no? Pero lo que buscamos son ese tipo de cuestiones, y eso está en el día a día, o los abrazos, es decir, ¿qué hay más reconfortante que un abrazo sincero? Bueno, pues más allá de ese aspecto emocional, de ese aparente buenismo, ¿no? Que a lo mejor es una etiqueta que se le puede asignar a la gente que habla mucho de los abrazos, la realidad es que también hay una ecuación química en nuestro organismo cuando abrazamos, es decir, suceden cosas en nuestra bioquímica, se generan hormonas, se generan neurotransmisores, se generan sustancias que son capaces de estimular nuestro sistema inmunológico, que son capaces de relajarnos, de eliminar dolores, es decir, este tipo de historias, este tipo de efectos no vienen como por arte de magia desde fuera, sino que están dentro de nuestro cuerpo, son mecanismos que tenemos y que se estimulan de esa manera, es decir, a través, te decía, de la risa, a través de los abrazos, respirando adecuadamente, que lo hacemos muy mal, ¿sabes? Vamos por la vida menudeando en respiración. Es decir, parece que no hubiese aire, quizás no de la calidad en las grandes ciudades, pero hay aire suficiente como para llenar nuestros pulmones cada vez que respiramos. Y sin embargo, vamos cohibidos, somos hasta tímidos en eso, ¿no? Bueno, pues respirar de una manera un poco más consciente, llenando un poquito más los pulmones, pues se ha demostrado que mejora muchísimo la salud, la capacidad de concentración, los procesos cognitivos. Es decir, hay un montón de cosas que son muy cotidianas, muy accesibles, Bruno, y que pueden poner en marcha cualquier persona que nos esté escuchando. Tú cuentas mucho cómo está demostrado, absolutamente demostrado, todo lo que nos estás diciendo, que hay investigaciones, que hay estudios que nos hablan del poder de los abrazos, del poder de la risa. Hay una frase cuando tú hablas de alimentación que tú dices en el libro, y creo que tenemos que creérnoslo más, que el cuerpo es un templo, que la gente debe saber que el cuerpo es un templo y que ese cuerpo se hace de lo que comemos y que tenemos que comer bien, básicamente, ¿no? Sí, además solo tenemos un cuerpo, ¿eh? Es decir, no hay recambio. Y cuando se instala una enfermedad crónica de estas que ya son, que tienen la condición de pandemia mundial, ¿no? En nuestras vidas es muy difícil deshacerse de ella, y entonces entramos en el círculo vicioso de los fármacos químicos para intentar sobrevivir o vivir medianamente bien sin corregir los malos hábitos que nos han llevado a esa enfermedad, ¿no? A través de fármacos. Es decir, entramos en un círculo vicioso del que es muy difícil salir. Bueno, pues comer bien no es tan complicado. Es decir, no es necesario, oye, si a ti te apetece, si crees que tienes fuerza de voluntad y encima hay detrás pues un componente ideológico, por ejemplo, y te apetece pues meterte en el ámbito de los vegetarianos, de los veganos, la macrobiótica y todo este tipo de cuestiones, pues eres libre. Pero esa no es la propuesta que yo planteo. Es decir, la respeto, ha demostrado ser todas ellas muy saludables, pero lo que propongo es que dentro de una alimentación convencional, en la que puedan haber alimentos vegetales y animales, pues optes por dar una mayor prioridad, por ejemplo, a los vegetales. Optes por alimentos de proximidad, es decir, aquellos que se cultivan en el, por lo menos en el país en el que vives, ¿no? Por lo menos, ¿no? Si ya es en la región, en la ciudad, o en el pueblo, o en la aldea, muchísimo mejor. Y si es en tu huerto, ni te cuento, ¿no? Pero alimentos de proximidad que suelen ser más frescos, que además suelen tener unas características que están más adecuadas a tu propio organismo. Es decir, porque la tierra genera alimentos que se adapten también a las poblaciones que viven en esos lugares, ¿no? Hoy en día vivimos en un mundo globalizado donde disponemos o podemos disponer de cualquier tipo de alimento en cualquier época del año, pero ¿a qué coste, ¿no? No ya económico, sino congelados, largos procesos, manipulados, que van desposeyendo a veces incluso de sus características nutritivas, pero sobre todo de su identidad, de su energía, lo que comemos. Entonces estamos comiendo cosas vacías, ¿no? Estamos, bueno, pues la alimentación que yo propongo es de proximidad, natural, intentando que sea cercana, priorizando lo vegetal, pero después incorporando cosas muy sencillas. El aceite de oliva, que tantas veces, que tanto nos recomiendan. Bueno, pues es un pequeño gesto, pero que no lo solemos hacer, desgraciadamente. Es decir, ponemos en valor mucho ese producto, ponemos en valor mucho los germinados, por ejemplo, que los podemos producir en nuestra casa, pero no nos los comemos. Bueno, si logramos introducir pequeñas modificaciones en nuestra alimentación, sustituir, por ejemplo, los productos refinados, los azúcares, por otro tipo de productos más sanos, en cuestión de 2-3 semanas empezaremos a ver cómo cambia la cosa, es decir, cómo vamos a estar más vitales, cómo de pronto esos cansancios crónicos, ese agotamiento va a ir desapareciendo, cómo vamos a dormir mejor. Y esto tiene que ver con la alimentación, es decir, es curiosísimo, pero tiene que ver con eso. Si lo acompañamos, pues de ir adoptando esos hábitos que te decía, saludables, social y emocionalmente, como abrazar, como reír, como escuchar música, ¿no? La musicoterapia casera, cotidiana. Pongamos en nuestros iPad y en nuestros iPhone. Pero sobre todo pongamos lo que nos guste, ¿no? Claro, porque hay como mucho mito y mucha leyenda al respecto. Tú haces una lista de los títulos por cada década más importantes. Hay heavy, no pasa nada, ¿no? No, exacto. Es que No hay que llegar a los extremos, y esto es fundamental, ni en la alimentación, ni en la búsqueda de un equilibrio energético en el hogar a través de la geobiología o el feng shui. No hay que llegar a los extremos, tampoco hay que llegar al extremo en la musicoterapia, por ejemplo, es decir, ni coger los manuales que te recomiendan una lista estricta de temas que generan una serie de efectos, no, es decir, nosotros tenemos músicas en nuestras vidas que están asociadas a elementos, por ejemplo, entusiasmantes, que son capaces de elevar nuestro ánimo, de motivarnos. Son músicas con las que resonamos, músicas que a lo mejor escuchamos por primera vez asociadas a un acontecimiento que fue muy alegre, muy positivo, y es más fácil de entender cuando hablamos del amor, ¿no? Hay temas de amor, ¿no? Hay temas que asociamos a una relación bonita, y cada vez que los escuchamos es como si recuperásemos toda esa carga, todos esos elementos. Bueno, pues de lo que se trata es de que busquemos nuestras músicas. El heavy puede ser tremendamente motivador y estimulante en un momento determinado. Yo opto y lo recomiendo por Queen, es un grupo que para mí tiene muchos temas musicales que son tremendamente estimulantes, y los busco como motivación, y cuando queremos relajación buscamos otros temas. Cada uno tiene que elaborar su propia receta musical en base a sus gustos y sus preferencias, pero sobre todo, Bruno, no solo elaborar la receta, ¿sabes?, sino aplicarte la dosis cuando lo necesitas. Y cuando estés desbajona, oye, pues cuando estés desbajona lo que tienes que hacer es ponerte ese tema musical, no pensar que lo tienes y que te puede animar, no, ponlo y verás que automáticamente hay una serie de resortes, de mecanismos cerebrales y biológicos que se van a activar y que te van a cambiar el estado de ánimo, pero al instante. Y esto está comprobadísimo, esto no es que lo diga yo así ahora como muy entusiasmado, sino que está muy comprobado por la ciencia y es muy efectivo. Y efectivo, comprobado y fantástico es en dedicar estos días que vienen ahora, la Semana Santa, a leer este libro, que recomendamos muchísimo a los que nos escuchen. Piensa en positivo, vive en positivo, se acaba de publicar en Luciérnaga. Piensa en positivo, vive en positivo. Su autor, José Gregorio González, hace una de las cosas importantes en este siglo XXI que hay que colocar delante. La palabra es fea, pero es bonito lo que significa, la empatía. En el fondo todo es cuestión de empatía, y este es un libro muy empático, ¿eh? Esa es otra cualidad que ha demostrado ser saludable, tener empatía, demostrar gratitud, humildad, por ejemplo, también son características asociadas a personas felices. Fíjate que la felicidad, había una investigadora cuyo nombre ahora no recuerdo, decía que no está condicionada por los elementos externos, es decir, que te toca la lotería te hace feliz o aumenta tu ratio de felicidad momentáneamente, durante un cierto periodo, 2, 3 meses, 1 año, pero después vuelves a tus valores de referencia. Y esos valores de referencia tampoco tienen que ver con la genética, que desempeña un papel, genera una tendencia a que seas un poquito más pesimista, optimista, tristón o alegre, sino que en un 40% depende de lo que hagamos. Es decir, nosotros tenemos un 40% de la fórmula de la felicidad en nuestras actitudes, en nuestras acciones cotidianas. Y este tipo de comportamientos, de características que tú decías, la empatía, la gratitud, la generosidad, ser personas intelectualmente despiertas, con inquietudes, participar en actividades sociales, por ejemplo, forman parte de cosas en las que nosotros podemos intervenir, podemos tomar decisiones, y que conducen a la felicidad, tal y como han demostrado también muchísimos estudios realizados al respecto. Y a nosotros nos hace un poquito más felices contar en nuestro programa con José Gregorio González en tantas ocasiones y hablando de este libro tan importante. José Gregorio, un abrazo. Un fuerte abrazo, Bruno, y hasta la próxima. Vitaminas para el alma es lo que hemos querido transmitiros esta noche en La Rosa de los Vientos, en estos encuentros cercanos. Pero La Rosa de los Vientos continúa y lo hace ahora con Mujeres con Historia. Silvia Casasola nos cuenta la historia de la princesa espía, altamente peligrosa. Mujeres con Historia. Hoy os voy a contar una historia de película. Nuestra historia empieza cuando una princesa logró convertirse en espía. La protagonista es una chica de origen hindú descendiente de la realeza. El conocido como el tigre de Mysore, último sultán del sur de la India, era su antepasado. Pero su padre, músico y maestro sufí llamado Harat Inayat Khan, se trasladó a Rusia. Cuentan que el mismísimo Rasputín fue quien le invitó a visitar al zar Nicolás II y a su corte para impartir clases espirituales de amor y paz. Allí nacería Nur, nuestra protagonista, pero Harat, que se había casado con la estadounidense Oramina Ray Baker, huyó de Rusia viendo el ambiente de revolución que se respiraba en las calles. La verdad es que Nur Inayat Khan nació en plena convulsión mundial. Ella llegaría al mundo en enero de 1914 y la Primera Guerra Mundial estallaba en julio de ese mismo año. Siendo un bebé, llegaron a Bloomsbury, Londres, donde nacieron sus tres hermanos, dos chicos y una chica. Pero se volvieron a mudar en 1920, instalándose en el suburbio parisiense de Suresne. Nur era muy feliz en París. A su casa acudían otros maestros orientales y siempre estaba presente la música. Ella misma aprendió piano, arpa y sirtar. Sin embargo, en 1927, la desgracia sacudió a la familia cuando su padre, en un viaje a la India, falleció. En esos momentos tenía 13 años y tuvo que ayudar a su madre cuidando de sus hermanos y realizando pequeños trabajos. Aquello no le impidió estudiar psicología infantil en la Universidad de la Sorbona mientras perfeccionaba su talento musical en el conservatorio. La música y escribir eran el motor de su vida. De hecho, antes de cumplir los 25 años ya escribía poesía y logró publicar un libro de cuentos infantiles titulado 20 cuentos de Hakata, que fueron publicados en revistas y radiados en varias emisoras de París. Y ese parecía que iba a ser su destino, pero la guerra volvió a perseguirla. En septiembre de 1939, los alemanes invadían Polonia, iniciando el conflicto que desembocaría en la Segunda Guerra Mundial. Un año después, los alemanes ocupaban Francia y la familia de Nur decidió ir a Londres al tener la nacionalidad británica. En Londres comenzó a pensar. Ella quería entrar a participar en el conflicto, a ver qué podía hacer. Pero claro, sus creencias pacifistas impartidas por su padre le suponían un gran dilema interno. Sin embargo, la situación era tan alarmante que finalmente decidió unirse a la Fuerza Aérea Auxiliar Femenina, donde aprendió a ser operadora de radio. En ese tiempo, el Reino Unido se enfrentaba al movimiento independentista de la India, liderado por Mahatma Gandhi entre 1942 y 1945. Nur pensaba que con su gesto uniría de algún modo las dos naciones que amaba. Tras un intenso entrenamiento, fue asignada a la Escuela de Entrenamiento de Bombarderos como oficial de segunda clase. Aquello le parecía muy anodino. Ella quería formar parte activa de la resolución del conflicto. Por eso, cuando la Special Operation Executive, llamada SOE, quiso reclutarla, enseguida dijo que sí. La SOE era una organización que había creado el mismísimo Winston Churchill para realizar sabotajes y acciones subversivas en los países ocupados por los alemanes. Nur debía superar unas duras pruebas de admisión. A favor, tenía que era una experimentada operadora de radio y que sabía perfectamente francés. En contra, su alma pacifista no quería matar a nadie. Y además, le resultaba muy complicado mentir. Dos premisas indispensables para ser espía. Encima, cuando le realizaron varios interrogatorios simulados, no los resistió. Por tanto, todo hacía prever que no iban a reclutarla. Sin embargo, la falta de personal, el conocer Francia y su perfecto conocimiento del idioma, lograron inclinar la balanza a su favor y fue enviada en junio de 1943... a París. El trabajo que tenía que desarrollar era uno de los más peligrosos. El riesgo de captura por parte de la Gestapo era permanente. Los operadores de radio duraban de media unas 6 semanas antes de ser localizados. Nur se unió a la Red Prosper con el nombre en clave de Madeleine. Su misión principal era transmitir mensajes de la resistencia francesa a sus líderes en Londres. El problema fue que a los pocos días de llegar, todos sus compañeros, todos, fueron detenidos por la Gestapo. Nur fue la única que logró escapar. La SEO inmediatamente le ofreció sacarla de París. Pero nuestra Madeleine decidió que ahora más que nunca debía ayudar a la resistencia. La resistencia me necesita, no me iré de París. El servicio de inteligencia alemán conocía su existencia e incrementó todos sus esfuerzos repartiendo un retrato robot de ella y ofreciendo recompensas a cualquiera que informara de su paradero. Durante 3 meses consiguió engañar a la Gestapo. Cuando creían haber descubierto su madriguera, Nur ya había escapado. Gracias a ella se salvaron aviadores aliados y se boicoteó varias comunicaciones enemigas. Además, ayudó a crear una nueva red de operadores de radio, facilitándoles papeles, dinero y puntos desde los que retransmitir con seguridad. El envío de los mensajes cifrados no podían durar más de 20 minutos porque, si no, eran inmediatamente descubiertos por las triangulaciones de las señales radiofónicas. Sin embargo, finalmente, Nur fue detenida. Pero no fue por su falta de pericia, sino por una traición. Unos afirman que fue Henri Dericourt, un agente doble. Otros se inclinan por René Garry, una agente francesa que tenía muchos celos de Nora. Es Ravani Genbasu, autora de la biografía La princesa espía, la vida de Nur Inayat Khan, afirma que fue traicionada en octubre de 1943 por la hermana de uno de sus colegas, quien por lo visto estaba celosa porque Nur era muy hermosa y todos estaban enamorados de ella. Lo que está claro es que la vendieron a los alemanes apresándola en el apartamento desde donde retransmitía los mensajes. Basu afirma que no fue nada fácil porque Nur se resistió y tuvieron que ser 6 hombres los que la capturaran. Y desde ese mismo momento comenzó el calvario de la princesa espía. Primero la trasladaron a la sede de la Gestapo pidiéndole que cooperara. Al no hacerlo, la torturaron durante 1 mes en los que realizó 2 intentos de fuga. Como los alemanes ya no se fiaban de ella, le pidieron que firmara un documento en el que se comprometía a no escapar. Pero Nur se negó y fue enviada a la prisión de Forchheim. El director de Forchheim, que conocía el expediente de Nur, avisó a todo su personal: mucho cuidado con Madeleine, es altamente peligrosa. Para impedir que se escapara, fue encadenada de pies y manos día y noche durante 10 meses. Por supuesto, volvieron a interrogarla, intentando que delatara a todos sus cómplices. Pero Nur no dijo ni una palabra, a pesar de los gritos desgarradores que se escapaban de su boca en cada tortura. La mencionada fragilidad de Nur había mutado en fortaleza de acero puro. Los alemanes no lograron averiguar ni su auténtico nombre, ya que Nur fue detenida con el nombre de Jean-Marie Renier, ni tan siquiera averiguaron que era de origen hindú. Después de 10 interminables meses, viendo que estaban perdiendo el tiempo, fue trasladada el 11 de septiembre de 1944 al campo de concentración de Dachau en Alemania, y allí se perdió su pista. El servicio de inteligencia alemán halló en su apartamento una información valiosísima. Resulta que Nur guardaba en varios cuadernos las claves secretas que utilizaba para comunicarse. los alemanes idearon un plan. Se pusieron a enviar mensajes con la radio y las claves de Nur, creando así auténticas trampas para la resistencia y diversos operadores de radio enemigos. ¿Y qué pasó finalmente con Nur? Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, Vera Atkins, asistente personal del jefe de la SOE, decidió saber el paradero de 11 agentes femeninas desaparecidas en territorio enemigo, y una de ellas era la princesa espía. A lo largo de varios meses estuvo visitando prisiones buscando información sobre Nur. Al principio creyeron que había muerto en la prisión de Nachtweiler, hasta que 14 años después descubrieron que estaban en un error, que la persona de Nachtweiler era otra agente y que Nur había fallecido ejecutada en Dachau. Todo se supo cuando un testigo ocular escribió una carta en la que contaba que Nur fue golpeada brutalmente en Dachau por el oficial de las SS, Friedrich Wilhelm Rupert. Rupert tampoco consiguió que Nur delatara a nadie y ordenó su ejecución. El 13 de septiembre de 1944, junto con tres compañeras más, era ejecutada con un tiro en la nuca. Un tiro que acababa por fin con su martirio. Después, sus restos y los de sus compañeras fueron incinerados en los hornos crematorios de Dachau. El mismo testigo afirmó que Nur, instantes antes de ser ejecutada, dijo la palabra: ¡Liberté! La princesa espía, a la que consideraban altamente peligrosa, fallecía a los 30 años de edad. Su lucha contra los nazis le supuso la muerte, y las autoridades, en reconocimiento al valor demostrado durante la contienda, le concedieron la Cruz de Guerra por parte de los franceses y la Cruz de San Jorge por parte del Reino Unido. Solo tres mujeres habían recibido esta última condecoración. Hoy hemos rescatado del olvido la historia de Nur Inayat Khan, la princesa hindú que hubiese sido escritora de literatura infantil y músico si la guerra no se hubiese cruzado en su camino. Sirva nuestro homenaje a esta mujer que se convirtió en espía al servicio de los ingleses para combatir a los nazis. Y por supuesto, agradecer a mis compañeros Carmen Sabido y Nacho Arias, que siempre están cumbres. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Hay casos, muchos casos ovni en la España del siglo XIX. Vamos a leer un testimonio que apareció en la prensa el 10 de marzo de 1826, nada más y nada menos, a las 7:50 de la mañana. Se dejó ver en el aire un globo de fuego de una magnitud extraordinaria, de figura piramidal, o más bien del todo semejante a una gran tinaja, vuelta boca abajo, descendiendo hacia la tierra con movimiento oblicuo y con dirección de occidente a norte. Dejaba en su descenso una ráfaga o cola de humo bastante grande que no notaron bien cuando lo observaron desde el campo. Su luz era tan resplandeciente que deslumbraba a cuantos vieron acercarse al objeto, a la tierra. Este y otros testimonios se encuentran en el número actual, el número del mes de abril de la revista Enigmas, que ya está en los kioscos. El número de la revista Enigmas de el mes de abril nos habla, entre otras muchas cosas, de los ovnis que se vieron en España, que hubo documentos escritos sobre ellos en el siglo XIX. Pero el tema de portada de la revista Enigmas este mes es brujería en el siglo XXI. La revista Enigmas también nos habla de Winston Churchill y de su opinión sobre la vida en otros planetas, de unos casos extraños que han tenido lugar en Cantabria y también de una entrevista con uno de los descubridores más importantes del mundo de ciudades mayas, un arqueólogo que ha hallado más de 80 yacimientos en México. Insistimos, en la revista Enigmas en este mes de abril nos habla, entre otras cosas, de los ovnis en España en el siglo XIX. Leemos otro testimonio, otro texto que se encuentra en la prensa de la época, en el año 1826, en el diario Balear. Es de notar, dice el texto, que a la hora en la que se produjo el fenómeno, que se vio este fósforo globo luminoso, estaba la atmósfera del todo despejado y el sol muy claro, sin que esto impidiese verlo con tanta claridad que todos creían que cayó muy inmediato al sitio en el que se hallaban. Hay muchos, infinitos testimonios de la observación de extraños objetos en el aire en España en el siglo XIX, mucho antes de que se desarrollara la aviación. Azul y verde. La actualidad de la ciencia, de la ecología, del pasado en esta ocasión, Javier Sevillano en Azul y Verde. Javier, muy buenas. Muy buenas noches. La actualidad de todo un poquito. De todo un poquito y sobre todo de lo que comían en Atapuerca hace 20, 30 mil, 40 mil, medio millón de años, un millón de años. El yacimiento de Atapuerca es uno de los más importantes del mundo. Se extiende muchísimo en el tiempo. Hay restos humanos y anteriores a los humanos que se han encontrado en el lugar, en este yacimiento, en Burgos. Y ahora nos cuentan los investigadores qué es lo que comía el hombre de Atapuerca. ¿Y qué comía? Ilústranos. Mira, a ver la dieta. Hace 800.000 años, en la cima del elefante, en el yacimiento de Atapuerca, pues han descubierto que, bueno, que aparte de los restos de animales que por allí había, había una diferencia fundamental con otros homínidos de la época anteriores y posteriores, en cuanto más que en cuanto a qué comían, a cómo lo comían. Se duda, todavía no se sabe exactamente si en aquella época el hombre de Atapuerca, el homo antecesor, ya sabía o ya controlaba el fuego y por ello procesaba los alimentos por medio del fuego. Parece ser que con el hallazgo ya hace unos años de los cráneos y de las, sobre todo de las piezas mandibulares en este aspecto que nos concierne el tema de la alimentación y el análisis de las microestrías de las piezas dentales, se ha llegado a la conclusión de que este hombre, el homo antecesor, no procesaba no utilizaba el fuego para procesar los alimentos. Entonces lo comía carne cruda. Casi todo prácticamente crudo, ¿no? Hacía sushi de carne. Exactamente. Pero incluso una de las cosas que más les ha impactado a los investigadores es que parece ser que por las microestrías que han analizado profundamente y en comparándolas con otras hechas en época actual, en situaciones parecidas, o bueno, parecidas, evidentemente, salvando las distancias, incluso masticaba crudo los huesos de las incluso se creen que había que hubo algunos momentos de canibalismo entre ellos, entre los propios hombres antecesor. Estamos hablando de los primeros restos de homínidos en Atapuerca, de hace casi un millón de años. 800.000 años, exactamente, ¿no? Luego se han hallado y comparado estas microestrías de las piezas dentales que se han hallado en Atapuerca. Para llegar a estas conclusiones se han comparado con las de otras neandertales hallados en otras zonas de del planeta, también concretamente del norte de África, que hasta ahora es el homínido más antiguo de que se conoce, aproximadamente de 1.800.000 años de antigüedad, ¿no? ¿Hay semejanzas? Hay semejanzas en cuanto, como he dicho antes, en cuanto al sistema de alimentación que te llevaban, en cuanto a lo que comían, que era, bueno, lo que tenían más a mano, por así decirlo, ¿no? Desde tubérculos, comían vegetales con fitolitos, que son partículas pequeñísimas de sílice, es decir, de arena, comían tubérculos con arena, por supuesto, comían tejido conectivo, colágeno, hueso y carne cruda. Todos más o menos comían lo mismo. Lo que ocurre es que unos sí aplicaban, procesaban el alimento de forma diferente a como lo hacían otros, y concretamente este homínido de Atapuerca lo hacía de una forma que no utilizó prácticamente para su alimentación el procesar el alimento con fuego. Lo hacía todo más... menos sutilmente. Tenía, ¿no?, buena mandíbula. Tenía buena mandíbula. Entonces, estas maneras distintas de procesar el alimento es lo que diferencian los patrones que se han encontrado los investigadores en las microestrías, y lo que les ha llevado a explicar y cuál era realmente el sustrato alimenticio que componía la alimentación diaria de los del homo antecesor de Atapuerca. O sea, las siete piezas de fruta y verdura son nada. Bueno, sí, comían mucha fruta, mucho, pero también cruda. Mucha, bueno, carne. Como todos, ¿eh? Mucha como carne seguimos tomándola. Claro, bueno. Comía mucha carne que le hizo evolucionar en cuanto a volumen de cerebro. Ganó cerebro. O sea, que cuando iban al restaurante y le preguntaban, ¿muy hecha o poco hecha? Decía esto poco hecha, ¿no? Directamente crudito, ¿no? Y si podía ser con tendones, el punto, con el tendones punto. Y huesos, mejor. Ya de fruta, algún tubérculo, alguna frutita o algo así, ya, pero de postre. Con ya. Minerales. Eso, hace casi un millón de años en Atapuerca, el homo antecesor comía carne cruda y algunas cosas que nos ha contado Javier Sevillano, que también en estas últimas horas ha estado estudiando a fondo el informe que acaba de hacer público la Organización Meteorológica Mundial. ¿Y qué nos dice? ¿En qué nos tenemos que asustar? Pues nos tenemos que asustar bastante. ¿Sí? Bastante, bastante. Ha estudiado el informe, se refiere concretamente, que lo tengo por aquí, Declaración Anual sobre el Estado del Clima Mundial. Es la declaración de la Organización Mundial Meteorológica Mundial respecto al clima del año 2016, que ha estado muy influido por el fenómeno del Niño, ¿no? En contra de todo lo que la administración Trump niega descaradamente, pues ellos aportan más datos, muchísimos datos, a las últimas conferencias de la Organización Meteorológica Mundial, que se ha celebrado creo que el 23 de marzo pasado. Y entonces los datos que aportan pues son que en el último año, y debido al fenómeno del Niño que se ha producido en 2015-2016, pues ha habido desbordamiento de todos los fenómenos naturales conocidos, con récords que no se habían conseguido hasta ahora. Es decir, los océanos han subido sus temperaturas medias, las más elevadas de las que se tenga constancia en el año 2016. El nivel del mar ha aumentado hasta 20 centímetros desde comienzos del siglo XX. Es decir, los hielos marinos, por ejemplo, aquí hay, mira, un dato, 14,52 millones de kilómetros cuadrados, era el nivel estacional que había el 24 de marzo de 2016, que fue el más bajo de los registrados, teniendo en cuenta el periodo de comparación, que es el 2000, entre 1979 y 2016. Es decir, mientras haya datos, exactamente, nunca ha habido tan poco hielo en los polos. Y cuando se destruye el hielo, cuando se descongela, eso quiere decir que evidentemente en el planeta hay más calor, y eso está generando una serie de problemas en todo el mundo. También, por ejemplo, esa subida de las aguas que nos comentabas, de 20 centímetros, ahora cubre más, pero por algo, ¿no? Y es que el mar está subiendo como consecuencia de ese deshielo, y está subiendo como consecuencia del cambio climático. Eso es lo que dice la Organización Meteorológica Mundial, que parece que está en esta campaña, que no es necesario porque los datos son los datos, contra Donald Trump, como están Apple, Google y Microsoft. Sí, pues han realizado una... triunvirato se llama esto. Sí, conjuntamente han elaborado una carta para expresar su desacuerdo con la orden que ha dado recientemente Trump para variar la política energética de los Estados Unidos, que es ahora, en la época Trump, en la era Trump, proclive al carbón y escéptica con el cambio climático que había auspiciado anteriormente la administración Obama. Bueno, como casi en todas las decisiones de estas grandes corporaciones, hay un cierto truco, ¿no? Evidentemente ellos estaban a favor de toda la política climática del expresidente Obama, y ahora con este cambio que ha realizado Trump, pues se han unificado sus criterios para decirle que, bueno, que ellos van a seguir haciendo importantes inversiones en cuanto a su protección del cambio climático, pero porque también les interesa a ellos. Es decir, es una forma de lavar su imagen, porque no olvidemos que los centros de data, los data centers que hay repartidos, que tienen repartidos estas multinacionales a lo largo de todo el mundo, son una de las mayores amenazas medioambientales de nuestro tiempo, porque multiplican exponencialmente la demanda de energía, ¿no? Son una serie de infraestructuras muy complejas que necesitan muchísima energía y que demandan para su funcionamiento muchísima energía. Entonces ellos se lavan un poco. De hecho, hay alguna organización tipo Greenpeace que ya les ha dado un toque, concretamente a Microsoft, porque Microsoft tiene algunos centros de datos submarinos debajo del mar, ¿no? Y esto, bueno, está muy bien, es muy ecologista y tal, pero lo que también facilita es el incremento de la temperatura del agua, con lo cual ellos se unen, ellos siguen haciendo infraestructuras muy importantes y muchas inversiones en este aspecto, pero bueno, también porque les interesa. O sea, que hacen una de cal y una de arena. Una de cal y una de arena, sí. Por cierto, vamos a darnos la de arena. ¿Qué es lo malo que ha contado? ¿Cuál es el lado oscuro de la inteligencia emocional según la ciencia? ¿Existe ese lado oscuro? Bueno. Bueno, ¿os acordáis que en aquel libro de Daniel Goleman, el de inteligencia emocional, que fue, me parece, del año 1995, que causó mucha expectación, mucha gente lo leyó y todo esto, y que incluso se aplicó en muchas empresas, ¿no? A los muchos líderes de empresas consideraron que esto de la inteligencia emocional era muy importante para liderar grupos de trabajo y demás y tal. Bueno, pues también tiene su lado no demasiado bueno. Hay una investigación en la que a 166 universitarios respondieron una serie de preguntas para ver cuál era su nivel de inteligencia emocional. Luego a estos mismos universitarios se les enfrentó a cada uno con una entrevista de trabajo en la que había unos señores muy serios, muy circunspectos, analizándoles, preguntándoles y demás. Y bueno, ¿cuál fue la sorpresa? Que se les comparó los niveles de cortisol en saliva, que el cortisol es la hormona del estrés, se les comparó antes y después de estas entrevistas. ¿Y qué ocurrió? Pues que los que mostraron los niveles más altos de cortisol eran aquellas personas que emocionalmente tenían más alto su nivel de inteligencia emocional. Es decir, genial. O sea, la ciencia ha descubierto, claro, que la inteligencia emocional es mala porque es buena. Bueno, vamos a ver. Es buena. La inteligencia emocional es aquello, es la capacidad de ponerte un poco en lugar del demás. Y eso es bueno siempre, aunque genere más cortisol. Exactamente, pero lo que ocurre es que si lo que esto es por medio a raíz de unas neuronas espejo. Las neuronas espejo son aquellas que te hacen ponerte en lugar del contrario. Empatizar. Empatizar, no empatizar, pero también puede tener el riesgo de que te ponga tal en la misma situación de tensión de la otra persona. Bueno, pues tensión tenemos aquí, que son casi las 4. Gracias a Javier. Volvemos mañana a La Rosa de los Vientos a la 1:30.